Siempre hemos querido que estés bien, que disfrutes de la vida, porque estar bien es comer delicioso, sanamente. Siempre hemos pensado que estar bien es moverte un poquito todos los días. Salir a jugar, a pasear, a bailar. Y estar bien es descansar, relajarse, dejar pasar el tiempo y refrescarte. Es disfrutar de los tuyos, llenarte de buenas anécdotas, de sonrisas. Vive cada momento. Y serás feliz. I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Cine Más. Este es el número 29 y les saluda su buen amigo Juan Carlos Barbosa, mejor conocido acá pues, en Twitter como Trapsam. Y pues ahora sí que pues estamos aquí en resetx.com.mx. Ya pues aquí ya es hora del Cine Más. Y entonces pues si tienen amigos y conocidos, mándenles decir inmediatamente a través de las redes sociales o de cualquier otro medio que ya estamos en Cine Más. Si están en el Mixler, pásenle aquí a resetmx.com.mx para que platiquen en el chat con nosotros. Estamos en vivo. Y para aquellos que nos están escuchando pues de manera diferida, ya sea descargándolo de la página o a través del iTunes, pues los invitamos a que nos escuchen a partir de las 10 de la noche. Primero les ponemos algo de musiquita y luego ya empezamos aquí con el Cine Más. Y pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Primero que nada, pues bueno, un saludo a todos. Y pues vamos a empezando primero pues, a saludar a la gente que está ahorita en el chat, pues levanten la mano para que pues los pueda ver a todos. Pues bueno, primero que nada tenemos aquí a Betotti, a Borre 240, a Ice Lace, a Kike Kabuto, a Mictlan Tecutli, a Red 089, a Señorita Mordaz, a Super Sarai, a GPKA, Mother Reset, eso es todo, y a Seifen. A todos muchísimas gracias, ahí le encargo a Mictlan Tecutli que luego nos explique qué significa en español su nombre. Ya sabemos que su nick es en Nahuatl, pero pues bueno, ahí se lo dejamos de tarea. Pues bueno, vamos a saludar a la gente que está esta noche. Hoy tenemos un invitado que bueno, usualmente lo escuchan los miércoles en el lonchecito, pero hoy se viene aquí con nosotros pues para platicar con nosotros el buen Rafikix. Así es, ¿cómo está, Amanda? Esperamos que disfruten este programa que va a tratar de John McClane. Va a haber mucho John McClane hoy, mucho duro de matar. Y pues, heme aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Como ustedes saben, pues Rafikix tiene todo el permiso del mundo para decir maldiciones al igual que John McClane. Así que, pues, a huevo. Para eso lo tenemos. También está con nosotros el buen Kike Kabuto. Muy buenas noches. Buenas noches, bandita recetera. Pues sí, exactamente, hoy hay duro de matar GPKAs, motherfuckers. Exacto, y por eso está el compadre Rafikis, para que nos diga cómo se han de reseñar esa clase de películas, ¿no? Pues nada, que bienvenidos, que la pasen chidito, porque va a haber mucha acción. Y pues ya, vamos a darle. Muy bien, por último, no menos importante, ya sabemos que es pilar en todo, en muchos de los programas de Reset, pues el buen Eloy, muy buenas noches. Buenas las tengan, y mejor las pasen. Pues nada, qué chingón que vamos a hablar de Duro de Matar. Es una de las sagas de películas que más me gustan. Y pues espero que todos ahí en el chat lo disfruten mucho. Porque pues es John McClane, chingado, y ya. Muy bien, pues bueno, vamos empezando con este programa, pero no sin antes platicar de una noticia muy lamentable que ocurrió el día de hoy, pues para el cine mexicano y bueno, también para la televisión, el saber que Joaquín Cordero Aurecoechea falleció este martes a los 89 años, bueno, todavía no se especifican causas de muerte, y bueno, ¿por qué hay que recordarlo? Porque es uno de los actores que, pues, su larga trayectoria, pues, vino a dar mucho, pues, a la televisión y al cine. Quizá en el cine no sea tan conocido porque las películas que hizo, más bien las hizo en su juventud, entonces, pues, podemos decir que, bueno, cuando él era joven todavía actuaba con Pedro Infante, estamos hablando de que él estaba pues en esa época, ¿no? Ya más grande hizo películas que pues están más acordes a las necesidades de la industria cinematográfica y que pues seguramente ustedes van a recordar absurdamente, porque pues ahora sí que pues ya para esa época ya estaba bastante grandecito pues para hacer películas más, se puede decir, serias, pero pues bueno, la película que lo curiosamente le dio pues mucha fama y de hecho le hizo ganar un Ariel, se llamaba Las Dos Huerfanitas. Esta película fue de 1950, donde interpretaba a un boxeador al que le decían el Moretitos, pero es un boxeador de buen corazón que ayuda a un par de niñas que están perdidas, que huyen de un orfelinato. Una era huérfana y la otra era una niña que andaba buscando a su mamá enferma, ¿no? Y era una historia pues bastante conmovedora que le dio pues el Ariel a Joaquín Cordero. También fue conocido por películas, por ejemplo, pues Azares para tu boda. También salió en Pepe el Toro. Era interpretado a un boxeador que se vuelve amigo de Pepe el Toro durante la película y que pues no sé si recuerdan esta película, pues incluso termina muriendo en una pelea. También algunas otras, bueno, sabemos que salieron varias telenovelas mexicanas, de hecho la última que yo creo que conocieron muchos, bueno, pues está La Madrastra, estaba Fuego en la Sangre y todas esas telenovelas. Y bueno, no sé, también salió en Vacaciones de Terror 2, para que vean de pronto, o sea, lo que tiene que hacer uno por trabajar, ¿no? También salió, curiosamente, en películas como El Cafre. Esa película, a pesar de que es una película pues de ese tipo de home video, está buena la historia, hasta eso que vale la pena verla. También el Libro de Piedra es una película de suspenso que salió en los 60s y que de la cual se hizo un remake posteriormente con Lubica Paleta. Esto es por dar sus películas más conocidas y yo creo que con esto le damos un tributo pues a Joaquín Cordero, que en paz descanse y ojalá pues que lo tengan en su eterna gloria. No sé, muchachos, si hay algún comentario rápido. Ya nos pasamos directo a la siguiente nota. Dale, dale. Muy bien. Por cierto, comentan acá en el chat interno que pues Mictlantecuhtli comenta que pues su nombre significa pues es el señor del Mictlán, el lugar de los muertos. Muchísimas gracias por el dato cultural. Bueno, pues vamos pasándonos al siguiente dato de esta semana, pues vamos a ver qué tenemos. Pues bueno, no sé si ustedes de pronto se dieron una vuelta al cine esta semana. El dato curioso es de que las 9 películas que están nominadas al Oscar pues circularon en las cadenas nacionales. De hecho, hubo un reestreno de Argo la semana pasada y bueno, y este fin de semana pues estuvieron Argo, una aventura extraordinaria, estuvo también Lincoln, Django sin cadenas y pues estrenaron también Los Miserables, La Hora Más Oscura y Una Niña Maravillosa. Bueno, ahí creo que me faltó mencionar un par de películas por ahí que a lo mejor ahorita no se me vienen a la cabeza, pero pues bueno, se dio un banquetazo cinematográfico que bueno, también se agregaron otros estrenos que pues bueno, ya los habíamos platicado en el programa pasado y pues yo creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? No sé, Quique. Pues ya era hora que llegaran, porque ya ves que todo nos llega después y las verdad es que no nos apoyan mucho, pero bueno, eso es queja del Quique Cabuto. Pero pues sí, no, ya creo que ya era hora de tenerlas aquí, ya vienen los premios y ya no queda nada, que por cierto, véanlos donde sea, escúchenlos en Reset, los vamos a cubrir al ratito, Trapsan les dice bien la noticia, pero pues sí, qué bueno que ya al fin ya están en el cine, ya llegaron aquí a México, entonces para que tengamos oportunidad de ver aquella que tenían pues la duda de ver de que si realmente vale la pena que haya estado nominada o que busquen a su favorita por ahí, creo que digo, aunque sea tarde... Pero más vale tarde... ¿Cómo es? Más vale tarde que nunca. No, iba a decir otra cosa, pero bueno. Más vale tarde que sin sueño. Entonces, exacto. Pues al menos llegaron, ¿no? El chiste es que hayan llegado y que pues, se considera México para para que sí pongan las películas bien. Entonces, pues para que se animen y se den la vuelta a ver cuál es su favorita. Así es. Y pues bueno, ahí ya después ahí pues bueno, como comentan ahí, pues vamos a tener ya tenemos las películas y esperemos que en los próximos días, bueno, en los próximos podcasts platiquemos de las películas que nos hicieron falta. Lamentablemente sí, se nos acabó el tiempo, ahora sí que para nosotros se nos acabó el tiempo. Después de este podcast viene la entrega de los Óscares, que vamos a estar cubriendo a través de aquí de rcdmx.com.mx desde antes de las 7 de la noche, para que pues tengamos ustedes puedan ver el programa pues en su en su canal favorito o en streaming, y nosotros se los vamos a estar platicando para que no tengan que andar escuchando a la gente de la televisión, que a lo mejor de pronto distrae mucho. Bueno, también nosotros vamos a distraer un poco más. Bueno, eso lo garantizamos. También tenemos vamos a tener un estreno importante, bueno, ya para cerrar los puntos aparte de Duro de Matar. Va a haber un estreno el próximo viernes de una película que pues bueno, se ve bastante interesante, y pues se llama Fuerza Antigangster. No sé si recuerden un incidente que ocurrió en Estados Unidos durante el mes de julio, que cuando se estaba estrenando la película de The Dark Knight Rises, ocurrió una desafortunada balacera en Aurora, Colorado. Esto causó como resultado que pues hubiera varios muertos, y muchísimos heridos, pero ocurrió también una dura coincidencia. Se estaba dando el tráiler de una película que se llamaba Gangster Squad, o Fuerza Antigangster como la conocemos ahora en México, en la cual hubo una escena en la cual un grupo de gangsters entra y dispara a granel dentro de una sala de cine. Esto causó tanto escándalo, tanta indignación, que la película pues se tuvo que reeditar, se tuvo que modificar, quitar esa escena en específico para poder poner una escena nueva que pues mantuviera la coherencia de la historia. Y pues esto postergó el estreno de la película, que originalmente era para septiembre, a enero 11 en Estados Unidos y hasta ahorita en México. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos pareció. Esta película es dirigida por Ruben Fleischer, el cual lo conocemos por películas como Zombieland. Esa película sí está muy chida, la verdad. Y también en esta película, pues bueno, por un lado vemos de nuevo a Emma, están trabajando con este director. También sale Sean Penn, Ryan Gosling, sale Nick Nolte, Josh Brolin. O sea, sale una cantidad de actores tremendas. La premisa de la historia es de que un grupo de policías que empiezan a trabajar secretamente contra una mafia que pues está prácticamente apoderándose de todo. Porque Mickey Cohen, es un líder de la mafia que ya prácticamente se agandalló no solamente el mundo de los delincuentes, de la delincuencia organizada de Los Ángeles, sino hasta el poder judicial. Se puede decir que lo tiene todo bajo su control. Entonces parece que la única forma en que se puede acabar con esta influencia es atacándola directamente. Nada de leyes, nada de nada, simplemente llegar y a los balazos. Pero bueno, esto va a desatar una serie de eventos violentos e intrigas que pues pueden mantener al espectador pues así que al borde del asiento. Y bueno, Kike pues ya tuvo la experiencia de verla y seguramente nos va a platicar más de ello. Pues sí, no hace unos programas anteriores tuvimos nuestro especial de El Padrino, y a lo mejor va a sonar así medio trillado, porque así es como lo anuncian ellas, ¿no? Lo anuncian ellos precisamente esta película como que la película de gangsters para las nuevas generaciones. Igual no es que quiera hacer la comparación directa, pero al final de cuentas es una película de mafia, y la verdad es que es un muy buen trabajo el que llevaron a cabo, o sea, empezando por un buen reparto, ahí encabezados por Sean Penn. Entonces, bueno, actores de ese calibre, y muy bien seleccionados. Por ejemplo, Josh Brolin, la guapísima Emma Stone, y al otro compadrito que ya tiene un rato haciendo buen cine, James Landry Herbert. Entonces, pues bueno, la película que me dijo Trapson se trata del más mafioso de todos los mafiosos, que es interpretado precisamente por Sean Penn, que es Mickey Cohen. Digamos que es el que se está apoderando de todo, o más bien llevan teniendo el control de toda la ciudad en cuanto a todo, ¿no? O sea, tiene amigos políticos, drogas, delincuencia organizada, el juego, todo, ¿no? Cabarets, todo. Y quiere expandirse así a la malagueña. Entonces la policía no se puede dar abasto, incluso la policía está medio metida en ese rollo. y no tienen más que hablarle a lo que vendría siendo el Elliot Pest, pero en esta película que es interpretada precisamente por Josh Brolin, el sargento John O'Mara, que es un ex militar precisamente que viene de Vietnam, y creo que es el único que se ve que no le tiene miedo a meterse con los policías sucios o meterse con la gente que está vendida. O sea, él realmente quiere limpiar su ciudad, ¿no? Quiere que haya justicia, que ya no haya estas cuestiones. Y entonces se le da la tarea de crear precisamente un escuadrón anti-gangster, con policías que crean que, así en que tengan sus valores muy bien puestos como él. Y luego ahí tenemos a personajes muy buenos, más bien actores muy buenos, que se me va el nombre siempre de este actor, Tarzan, ayúdame. ¿Ryan Gosling? Sí, y el otro compadrito que lo confundo, que es el que sale en Terminator. Ya sé, Robert Patrick. Ese Robert Patrick, híjole, ¿cómo lo pintaron? Digo, ya está grande el señor, pero aquí lo pintaron todavía más grande, y como quiera da una actuación buenísima. Y cada uno de los integrantes de este escuadrón tiene lo suyo, brinda algo al equipo, y la historia se va desarrollando de esa manera, ¿no? Que empiezan entonces a atacar, como dijo Trapsan, fuego con fuego, y van y directo a atacar los casinos, y van y directo a acabar con sus negocios sucios, ¿no? Incluso es donde se dan cuenta que no van y digamos, no van y les roban, o no van y les quitan el dinero, sino van y destruyen todo el despapalle y no se lleva nada de valor. Y entonces es donde se empiezan a ver los ataques, ¿no? Entre los malos con los buenos. Pero aparte de eso, se va desarrollando la historia que él, como quiera, quiere seguir avanzando y empieza a mover sus influencias para seguir creciendo. Y por otra parte, pues ahí típico tiene que meter un poquito de romance, que ese era, lo vi interpretando precisamente Ryan Gosling con Emma Stone. Ahí quieren hacer algo que ella es amiga, o bueno, más bien, no sé cómo decirlo, ella es amiga de Mickey. Entonces pues ahí están jugando ahí con fuego, literalmente. No sé qué más, no, es que no les quiero dar muchos spoilers, pero les puedo decir que es una película bien fregona y muy bien ambientada. O sea, realmente te sientes que estás en los 50s, así, los carros, las gabardinas, los sombreros, el tipo de arma que utilizan, la tecnología entre comillas que usan ahí, radiofrecuencia, todo está muy muy bien ambientada. Las escenas de acción están bien, bien chiditas. O sea, hay persecuciones y con los carros de la época se ve, es algo que realmente se agradece, está muy padre. Y la historia tiene unos giros que no te lo esperas. O sea, normalmente no esperas tanto de una historia de gángster, pero en este caso es un muy excelente guión. Y cuando la historia más o menos la vas tanteando, o más o menos te vas imaginando qué es lo que va a suceder, tiene un par de giros muy interesantes. Y que la verdad se agradece. La película dura aproximadamente 2 horas y no se siente larga en un momento, y está padre porque sientes como que es un, no sé si decir como un una montaña rusa, porque de repente va muy rápido y de repente va un poco lento, y luego otra vez vuelve a ir rápido y luego otra vez como que lento, y eso también ayuda a que la historia no se te haga tan tediosa. Yo les puedo decir que el final es pues aunque de alguna forma puede ser predecible, tiene 2-3 detalles que se agradecen bastante y hacen de esta una muy muy buena película, muy recomendada. Tiene acción, tiene suspenso, un poquito de romance por ahí, detallitos ahí cómicos. Es una muy buena historia, o sea, es una muy muy buena historia y sobre todo por el reparto que trae. O sea, excelentes actores todos ellos. O sea, algunos que apenas están incursionando y otros que ya tienen rato en esto, que realmente le aportaron a sus personajes. Entonces les digo, no esperen ver a Don Vito Corleone, no esperen ver algo como eso, pero la verdad es que el trabajo que hacen es muy bueno, es excelente, y pues es una muy buena opción para ver películas, para ver una película de gángster sin llegar a ser El Padrino, ¿no? Digamos que incluso tiene su sello propio. Me recuerda más a las aventuras de Elliot Pest, pero tiene lo suyo. Y la cara de malo que tiene el sargento John O'Mara o Josh Brolin, ¿no? Creo que le sienta bastante, y lo veo y me acuerdo de Dick Tracy. Entonces hasta por ese lado también le queda. Entonces pues muy bien ambientada, y en la escala que es que tiene un 9, Para entonces esa es súper recomendada, no se van a arrepentir y la van a disfrutar. O sea que si te gustan las películas, no sé, por ejemplo, Los Intocables o Dick Tracy, que bueno, hiciste la referencia a Leon Ness, estamos hablando de que esta película es recomendable para los que les encantaban esas películas de los 80s. Sí, si te gustan, exactamente, si te gustan las películas de gángster, esta película te va a encantar. Y incluso si no te gustan las películas de gángster, pero te gustan una buena historia, también la vas a disfrutar. Pero claro, sin llegar al nivel de películas, por ejemplo, no sé, Goodfellas o El Padrino. Ah, no, esas son, digamos que es otra cosa, pero sí. Pero vaya, no por decir que no las puedes comparar, no por decir que no llegan a ese nivel, no quiero decir que sea mala, también tiene lo suyo. Obviamente son, pues es que son categorías diferentes, son es que están más orientadas a la acción estas de Gangster Squad y Goodfellas más un drama. Ándale, exactamente. Pedote emocional que traen los personajes, ¿no? Exactamente, es al revés, fíjate, es una película de acción con toques de tiene detallitos así de drama, detallitos así, pues sí, de thriller y de suspenso, pero obviamente su carta fuerte es la acción. Así es. Pues bueno, ahí ya escucharon al buen Quique, si les interesó lo que platicamos de Gangster Squad, esta película se estrena el próximo viernes, así que pues no sé, si la quieren ver, pues no se la pierdan. Claro, es una de las tantas opciones que vamos a tener en el cine este fin de semana. Y bueno, ya con esto pues vamos a regresar, entonces ahora vamos a platicar a lo que nos incumbe este día, que es nada más que Duro de Matar. Y bueno, ustedes saben que pues la frase que yo creo que todo el mundo llegó a escuchar en Duro de Matar, en cualquiera de sus películas, es JPKA, y lo completaban con una maldición, una bien acomodada, que pues bueno, John McClane la llegó a decir varias veces durante toda la saga, y pues esa frase ahí se quedó en nuestras mentes en medio de aquella confrontación entre John McClane y Hans Gruber, cuando Hans de pronto recuerda esa frase y la pronuncia como puede en su alemán, en su idioma, en su inglés forzado a acento alemán, y se queda John McClane ya tiene armando un plan, pero para armar ese plan necesita todavía un poco de distracción y empieza a reírse como un tonto, ¿no? Y todos los demás empiezan a reírse, los que están alrededor de él. Ya de todas maneras creen que él está perdido. Su esposa lo ve y se queda, ¿qué le pasa a este loco? Y todo el mundo empieza a reír, pero pues no sabemos que de pronto John trae un as bajo la manga, ¿no? Y así es como de pronto vemos uno de esos momentos de Duro de Matar en los que no sabes qué rayos está pasando y de pronto cambia todo, ¿no? Duro de Matar, pues, como ustedes lo notarán, es una saga que marcó completamente la carrera de Bruce Willis, dado de que, pues, con esto, pues, lo puso en el estrellato, y, pues, lo consolidó como uno de los actores de películas de acción más populares de finales de la década de los 80s, y vino incluso, se puede decir, a reformar, junto con Mel Gibson, la imagen de los héroes de acción. Como ustedes saben, en la primera mitad de la década de los 80s, los héroes de acción pues eran básicamente pues actores musculosos, con pocas líneas de diálogo, y básicamente pues se puede decir que estaban más en el aspecto de pues ver a este tipo pues con formas de entrenamiento militar de muchos años y muchísima acción, como fueron Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme, pues mostrando esas historias en las cuales pues no se preocupaban tanto por el desarrollo del personaje, sino más bien por la acción que había alrededor de él. Pero Bruce Willis, que pues nacido en 1955, por cierto, estaba empezando a desarrollar su carrera actoral. Para ese entonces era muy famoso por una serie de televisión llamada Luz de Luna o Moonlighting, donde alternaba con la actriz Sybil Shepherd, en la cual interpretaba un detective bastante gracioso que junto con esta chica, que era una modelo, investigaban casos de cosas como asesinatos o divorcios, situaciones que pues que de pronto pues llegaban a momentos que llegaban incluso a romper el cuarto muro, lo que de pronto se ponía, veían hacia la cámara y empezaban a hablar, ¿tú te quedas qué? O sea, era una serie que fue bastante exitosa, que de pronto pues Bruce Willis ya tenía su fama en televisión. Quizá a lo mejor nosotros no recordemos esta serie porque estábamos bien chicos, ¿no? Esta serie llegó a ser, pues, a pegar en los 80s, cuando todos estábamos bien chamaquitos, bueno, por lo menos los más rucos de aquí. Pero en 1988, bajo el mando de John McTiernan, viene de pronto la película que lanza pues, inmediatamente a Bruce Willis al estrellato. Yo creo que junto con Arma Mortal, la película que protagonizaron Mel Gibson y Danny Glover, vienen a modificar mucho el concepto del héroe de acción. Ya no es nomás el tipo super ponchado y así, y todo manchado que de pronto pues va y destruye todo lo que está alrededor, como era el John Matrix de Arnold Schwarzenegger o Rambo. Simplemente estos cuates son personajes que tienen sus debilidades, son, tienen la boca, tienen un vocabulario rico en groserías, pero también tienen una mente ingeniosa y una capacidad de socializar con las personas que están a su alrededor, que de pronto forman un equipo, improvisan un equipo que ayuda a resolver el problema alrededor. Y eso, pues eso de pronto pues vino a cambiar muchísimo las cosas. Aparte, no tenían más conocimientos más que el uso de algunas armas que pues la policía les entrenaba a usar, y no tenían ni siquiera conocimientos de artes marciales como eran Jackie Chan o Steven Seagal. Entonces, la tendencia del personaje de John McClane pues fue ahora sí que muy diferente a las de otros personajes. Y bueno, vamos platicando película por película qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Primero en 1988, dirigido por John McTiernan, viene pues Duro de Matar Uno. Esta película pues nos cuenta cómo John McClane intenta pues enmendar su relación. Enmendar su relación con su esposa Holly. Holly pues está trabajando justo del otro lado del país, mientras John McClane está pues en su chamba de policía de Nueva York. Holly pues se va a Los Ángeles y pues de hecho pues se distancia muchísimo de John y pues se pone a trabajar en la empresa que es el corporativo Nakatomi. Entonces pues para celebrar las Navidades John decide irse a Los Ángeles con su esposa y la busca primero como Holly McClane, no la encuentra y se queda qué pex, y decide bueno Holly Género, que es el nombre de soltera, y la encuentra en la lista, ¿no? Entonces dice bueno, voy a ir a reunirme, nomás necesito irme a cambiar. Justo en ese momento, un grupo de mercenarios dirigidos por un alemán llamado Hans Gruber toman control del edificio y se arma un completo despapalle, en el cual pues vemos que Hans Gruber intenta tomarlo como un terrorista, pero hay otra intención en el fondo para este personaje, y pues toma por rehenes a todos los miembros del edificio, excepto ¿saben quién? Excepto John McClane, que andaba cambiándose de ropa, y al darse cuenta de dos tipos que parecen muy sospechosos, decide confrontarlos y termina asesinando uno de ellos. Entonces así es como comienza la historia de Duro de Matar, que pues de pronto vemos que él involuntariamente se mete en los problemas, y vemos una historia que pues va de lo hilarante a lo frenético, ¿no? Es una historia que pues de pronto cuando se enteran de que alguien está empezando a dar resistencia, pues empieza un juego de gato y de ratón, en los cuales los secuaces de Gruber intentan asesinar a este pequeño estorbo llamado John McClane, el cual al principio ni siquiera saben quién es, o sea, creen que es un guardia de seguridad que encontró por fortuna un arma y empezó a disparar a granel, y no, pues este cuate empieza pues a ingeniárseles para sobrevivir en medio de un completo caos que empieza a formarse poco a poco alrededor de él y de sus enemigos. Pero pues bueno, yo creo que la verdad los aburriría. Yo creo que Rafikix nos podría platicar un poco más al respecto. ¿Al respecto sobre la primera película o sobre John McClane? De la primera película, y si quieres ir agregando cosas de McClane. Híjole, pues es que cuando vi la primera película de Duro de Matar, el personaje John McClane, sí, como dices, me sacó un poco de mi estándar de Rambo. De que yo dije, no, pues este güey va a ser el típico héroe de acción, ¿no? Pues este es otro tipo de típico héroe de acción, que no anda soltando metralletazos por todos lados, y que de hecho es más que músculos y es más que saber manejar un arma. Está cabrón el güey, es como que más inteligente y se las ingenia más, y es más sarcástico, más gracioso, pero no por eso deja de romper madres. Entonces, pues desde la primera película se arma el desvergue, porque tú ves el principio de la película y si te pones a pensar un poco, desde que empieza la película hasta que acaba, te quedas como de qué desmadre hizo este güey, o sea, el edificio quedó hecho mierda, no, o sea, es un desmadre total en las películas de este güey, desde en la primera a la segunda, que son las que recuerdo bien, y pues, híjole, es que el personaje John McClane se me hace como una combinación entre Batman, el comisario Gordon, este güey, ¿cómo se llama? El vaquerito que lo comparan mucho en las películas de Duro de Matar. ¿John Wayne? ¿Cómo? A los personajes que hacía John Wayne, por ejemplo. Ándale, John Wayne y Rambo a la vez, porque a la hora de echar el tiroteo saca el bullet time y con una pinche precisión milimétrica le mete una bala entre ceja y ceja a un cabrón a menos de un segundo de haberle disparado en el hombro a otro, ¿no? Entonces, pues tú dices, este güey, o sea, es policía, no tiene no es boina verde como Rambo, no es un cabrón militar que sabe manejar las armas con precisión de cirujano y con precisión de sniper. Ese güey simple y sencillamente agarra, se da la vuelta, da tres balazos y a los tres cabrones les mete una pinche bala en la pupila, en el pinche círculo de la pupila mete la pinche bala el cabrón. Y todavía dice algo como ya vimos quién es el mejor. Bueno, al menos en el doblaje latino no existe JPKJ. Ahí es querías ver quién es el mejor. Ya viste quién es el mejor. Entonces, pues, como que... Pero bueno, sí, no le lo que quita. Pasa es que, pues, es que modifican de pronto las frases a la de a huevo por un lado, porque pues tú sabes cómo termina el JPKJ en inglés, ¿no? Termina motherfucker. Sí, sí, sí. Entonces, pues tú sabes que acá pues se arma el desmadre, se hubiera armado el desmadre si hubieran dejado JPKJ hijo de la tiza. Pues, sí, sí, sí. Sí, pues sí, bueno, sí. Ya después alguna vez en alguna convención me tocó platicar con Mario Castañeda y dijo, oye, pues alguien le pidió que le mandara un saludo a la John McClane y dijo, JPKJ mal nacido, y quedó mejor, digo, más decente, ¿no? Pero mínimo no dijo bastardo, porque toda grosería en inglés casi siempre es traducida como bastardo, y el güey puede decir mierda, hijo de perra, desgraciado, pendejo, y en la traducción es, oh, bastardo, bastardo, bastardo, de bastarda, mierda, madre, bastarda, o sea, mínimo, ¿no? Imagino en el castellano, puedo joder. Pero bueno, estoy dejando el paso a las traducciones. El caso es de que, pues, esta película, no sé, Kike, esta película está bien bastante rica en efecto, ahora sí que en escenas de acción y en explosiones, y la verdad es de que llega momentos en que sí se pone súper frenética la historia de ver cómo John McClane intenta rescatar a su esposa. Bueno, la idea era rescatar a su esposa, pero pues prácticamente se pone a salvar todo el edificio, no sé, Kike, ¿qué opinas al respecto? Es que creo, algo de lo que quería comentar, ya lo comentaste, que este héroe viene a romper los esquemas que ya nos habían puesto. O sea, apenas estaba naciendo el género de películas de acción en ese tiempo. O sea, apenas venían películas, nos estaban imponiendo apenas a Rambo, a Arnold Schwarzenegger, a Jean-Claude Van Damme. Entonces, apenas estaban haciendo ese género y Bruce Willis vino a imponer su estilo propio, o sea, vino a definirse. Y creo que eso fue bueno, o sea, cambió, como ya dijeron, del típico musculoso a alguien que sí es un policía, sí es bueno, pero no es tan experto como los otros. Pero más aún así creó su estilo que lo caracteriza y creo que ese carisma fue el que pues hace que nos guste precisamente el personaje de John McClane, ¿no? Y aún así, pues sigue siendo una película de acción que, como bien dices, no se caracteriza por un buen guión, que, bueno, tampoco voy a decir que es malo, que de hecho es una de las cosas padres de esta película, es que con poquitos personajes en un, digamos, que no sé si decirlo, un escenario pequeño, que es un edificio, vaya, pues es un edificio, no te muestran realmente escenarios grandes, sino de repente nomás ves habitaciones, túneles o así, te hacen una historia que es entretenida y te mantiene ahí, pues no sé si decir al filo de tu butaca, pero sí te mantiene ahí a la expectativa de lo que va a ser John McClane, ¿no? Y por otra parte, pues lo que sí es acción, o sea, trancazos, madrazos, y ahora sí vamos a empezar con groserías, madrazos, putazos, chingadazos, caguamazos, balazos, y luego el compadrito que anda descalzo es la que dices, ay, no manches, o sea, todavía que está sufriendo, no anda sin armas y sin nada, y anda descalzo, ¿no?, batallando. Y algo también que me gusta es que está bien, o sea, la ves y ves al vato bien joven, ¿no?, y todavía tenía pelo, con eso digo todo, ¿no? Pero está bien ambientada en su tiempo, que con lo que se comunicaba, o sea, a lo mejor si alguien joven o alguien más chavito ve la película y dice, ¿y por qué no saca su celular? Pues porque en ese tiempo no había celular, ¿no? Se estaba comunicando un pinche radio gigante, ¿no? De onda corta, no sé cómo se llaman esos radios, pero pinche radiosote gigante, entonces creo que, no sé, hasta eso tiene su buena ambientación. Y pues, ¿qué te puedo decir de las explosiones? No hay una buena película, o no hay una película de acción que se digne de ser película de acción si no hay explosiones, ¿no? La explosión esta de es en el, ¿cómo se llama? Que sube toda la explosión y se echa a los compadritos, que se ve como que es una especie de túnel. Es en el del elevador, ¿verdad? Ándale. Del aire acondicionado. Del aire acondicionado, sí. Y pues, con eso tienes, ¿no? Y o cuando deja caer el bueno, no sé si decir spoilers, ¿será bueno decir spoilers o no? Pues considerando que la película es del 88, igual puede soltar una que otra spoiler. Además, pues que ya, pues de pronto ahí sí hay varios momentos memorables que sí sea chido recordar, ¿no? Como por ejemplo cuando no le creía el policía de que no, es que tenemos, nos tienen aquí como rehenes y cuánto, y lo, no, va y se asoma, y ahí crees que no le va a creer, ¿no? Que va y le dice el vestido de guardia, no, aquí no hay nada, y madres, que le avienta el cadáver arriba del carro. O sea, este tipo de cuestiones está muy bueno. Sí, no, eso fue bastante hilarante. Yo, por ejemplo, algo que tú ahorita resaltaste era la cuestión de cuando tiene los pies, cuando de pronto está descalzo, que es uno de los puntos que de pronto te hace notar que no es el héroe de acción que nosotros vemos usualmente, ¿no? Es cierto, Stallone a lo mejor sí ha sido un poco frágil, por ejemplo en Rambo 3, que de pronto traía una herida y él solito se cura la herida, ¿no? Pero no, aquí vemos a alguien que pues cuando está descalzo y se dan cuenta que está descalzo, ordenan disparar a los cristales. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Pues que se vaya a cortar en algún momento. O sea, mostraba que nuestro héroe pues no era precisamente un superhéroe, sino que alguien que se podía cortar con cualquier cosa, se podía herir, incluso pues llegan a poner unos trancazos, pero soberanos en plena película. Algo que pues y todavía el cuate se tiene la desfachatez de pedir un cigarrito y pues en lo que medita su siguiente movimiento y toma, de pronto voltea la tortilla, ¿no? No sé, Lloyd, si tienes algún comentario, alguna cosa chida de recordar esta película. Ay, no encontré el micrófono. Yo creo que una de las cosas más importantes de, como ya mencionaron, de Duro de Matar, es que no es el típico héroe, o sea, en realidad podría ser, no necesariamente tu papá, pero sí podría ser alguien que conoces, alguien que sí es badass. Y es bien interesante todo ese sentido del humor que mantiene en todas las situaciones de peligro, ¿no? Es como es como lo que hace Spider-Man de tener como pues la forma de bromear. Carisma. Ese carisma. Pero es que más bien, según yo recuerdo en algún cómic de Ultimate, Spider-Man explica que él siempre está bromeando porque es como que la forma en la que convence al enemigo de decirle, sabes que yo soy más fregón que tú, porque aunque estoy peleando aquí contigo y está está la bomba al fondo o tienes un gas que va a destruir la ciudad o lo que sea, todavía tengo los tompiates para estarme riendo de ti, ¿no? Entonces, esa era como, digamos, una de las armas que también tenía John McClane, que a pesar de que todo estaba del carajo, pues él siempre tenía como el chistecito ahí gracioso para decirle al malo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es muy muy memorable en cualquier héroe de acción. Como ya mencionó también por ahí Trapsam, en lo que era él, no creo que fue Kike, lo que era él y Danny Glover, era como, estos son héroes, pero son héroes reales, ¿no? No es el güey que va a matar a todos y va a seguir caminando como Terminator, sino este güey se tiene que esconder, si le da una bala sí se queja y dice pinche madre, y tiene el lenguaje soez que tiene Rafikix, y o sea, es alguien real, ¿no? Entonces, eso es algo. Se saca una varilla del hígado como Rambo, se saca una varilla, una flecha, creo. Y así con sus propias manos, pinche varilla, me llegó hasta el pulmón, demonios. Luego ya anda como si nada el güey. Ajá, sí, nada más se prende fuego en su cuchillo, se cauteriza. Ay, y cierto, ya. Cierto, se cauteriza y solo, sí. Cabrón. Sí, no, yo creo que ya un McClane se cauteriza y se desmaya, ¿no? Pero pues es algo que sí está bien chingón, o sea, eso me gustó muchísimo. Y sobre todo, eso que mencionó ahorita Trapsam de que la venta al policía. Hay otra peli que yo relacionaba mucho con Duro de Matar, pero ahora me entero, bueno, hace unos años me enteré que era otra saga, que bueno, no fue saga, nada más fue una, la del último Boy Scout, y creo que mantiene el mismo personaje este Bruce Willis. Esto está muy chingón eso, pero ahorita que hablemos de las otras les digo por qué y ya. Sí, ¿no? Y pues yo creo que otro de los detalles que estaba chido de esa película era el villano. Creo que Hans Gruber es uno de esos villanos que de pronto se te quedan en la memoria, porque no es, yo creo que era uno de los villanos con una ambivalencia que te quedas tú, no manches, o sea, todo este despapalle para hacer, como de pronto decía John McClane, para hacer un simple y vulgar acto de robo, o sea, y eso era algo que tenemos que subrayar, ¿no? Y luego aparte la forma en que se expresaba y se movía, o sea, la verdad es que la forma en que fue interpretado este personaje, que pues, la verdad sí te quedas tú, no manches, o sea, es de pronto un personaje que pues es... Pues como cabeza del grupo es muy carismático en cierto modo, sabe mover a la gente y también por otro lado pues es ahora sí que un líder y también pero también es un desgraciado, ¿no? Ese güey nunca se le salen las cosas de control y es algo que a mí en lo personal me desesperó de la película, de la primera, porque con cada mierda que le tiraba McClane no importaba, ese güey estaba como si nada, ese güey andaba con la cuba en la mano y el plan seguía y el plan seguía y el plan seguía. Y yo decía, bueno, este güey, ¿cuándo se va a enojar, no? ¿Cuándo va a decir, oh, McCain, me has frustrado el plan? Nunca, siempre. Pues hasta el final, cabrón, es cuando hasta ya... Hasta que le mete un pinche tiro al güey, ya la siente y dice, oh, demonios, creo que este es el final. Pero ya hasta que le mete un pinche pero tiro y la avienta por ahí. ¿Sabes cuál es el punto? Que aquí, pues, lo que llaman el McRuffin, pues, no lo sabemos hasta muy avanzada la película. Y eso es algo que de pronto, pues, también distingue mucho las de Duro de Matar. No sabes a qué rayos va el villano hasta casi el final de la historia. Y cuando te das cuenta, ya McLean ya casi desmanteló a todos los enemigos, pero realmente no sabe por qué está ahí. Uh-huh. Y eso es en la primera medio que te lo explican, pero viéndolo desde la perspectiva de McLean uh-huh. Llega al final de la película sin saber qué demonios está pasando. Entonces si la película fuera como First Person nada más, que tú encarnaras a McLean, tuvieras nada más lo que ve McLean, tampoco sabrías qué pedo y también sería una muy buena película. Sí. La verdad que sí. Hay un personaje que a mí me cagaba, que era el compañero de trabajo de la esposa de McLean, que era el típico cobarde así super mega mierda de que, dispárenle a ella, no me disparen a mí. Te creído. Del nabo ese cabrón. Maricón. También estaba el reportero sensacionalista que ahí que de pronto, pues que fue el que indirectamente le causó más problemas a McLean, ¿no? Al pendejo que dice su nombre, ¿no? Sí, en la primera película, el güey este maricón que pretende a su esposa dice su nombre por la radio. Y en la segunda, este güey también dice su nombre, ¿no? Sí, pues de hecho, pues en la primera lo dice en televisión. Y cuando el tipo de Hans Gruber está viendo la tele y de pronto se da cuenta de por qué es tan importante Holly, entonces dices, Dios mío, no, pues ya este cuate encontró las bajo la manga, ¿no? De hecho, muestra a sus hijos por televisión. Sí, también, ese es otro detalle. Dice Super Dios que no le demos spoilers. Super Dios, Dios mío, ¿dónde has vivido que no has visto Duro de Matar? Ya hace 25 años de la película. De hecho, yo creo que es algo chistoso. La película se estrenó en el verano, pero fue ambientada en Navidad. Por eso muchos la consideran como una película navideña. Y sí, es una película pues que tiene música navideña. Y eso pues sacó mucho de onda a la gente en su momento. Aún así fue un exitazo taquillero en básica mediados del año de 1988, al grado de que, pues sí, se convirtió de pronto en una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Y eso yo creo que nadie lo discute. Bueno, pues yo creo que, pues, no sé si algún comentario más sobre... Kiki que me puso en el chat que la señorita Mordi dice, la primera película de Die Hard hizo que me mojara mis panties, órale. Sí, y luego también acá Medina nos comenta que el madrazo que le pone la esposa cuando lo tiene enfrente es épico. Y sí, definitivamente. Sí. Ese madrazo está genial, ¿eh? Al final de la película, ¿no? Sí. Algo que no se me hizo raro que no dijeras, que dijeses que te lo avientes cada Navidad. Que cuando te acuerdas que estuvimos diciendo que películas para ver en Navidad, que tú dijiste estas precisamente, Die Hard. Sí. La 2 también se me gusta. Es que lo que pasa es que a mí me gustaba mucho verlas en Navidad, no nada más porque estén ambientadas en Navidad, sino tocaba que siempre el canal, aquí es el canal 5, no sé cómo se llama en provincia, siempre pasaba eso, siempre pasaba esas películas en la temporada navideña. Entonces, como ya dijo por ahí Traps, a los que ya estamos más ancianitos, pues las veíamos en su momento en la televisión abierta y las vimos de pequeños. Entonces, pues creo que ahí está algo, una de las razones por las cuales los ubicaba como películas navideñas. De hecho, la que sigue también, y ahorita hablamos de esa. Sí, ¿no? Y ahí está nada preguntando a Betotti, que el chico de la limusina que pasó la película sin saber nada, pues ese cuate de pronto también es parte importante al final, ¿eh? Eso, bueno, uh-huh. Dos cosas. Sí, pero comenta ahí, Carlos, que el Canal 5 se llama Canal 5 en todos lados. Bueno, acá lo sintonizamos en el 6 en Monterrey, pero pues bueno, eso sí, que sintonice distintas, eso sí. Bueno, vámonos pasando pues entonces a la segunda película. Bueno, pues el éxito de Duro de Matar en 1988, pues impulsó de que de pronto saliera, pues, 3 años después, e irónicamente, 10 años antes del evento de las Torres Gemelas, Duro de Matar 2. Esta película pues tuvo un cambio de director, pero pues en cierto modo, si lo vemos desde vemos la foto de lejos, pues es una historia muy, pero muy similar a Duro de Matar 1, nomás que con algunos cambios. Ya no estamos en Nakatomi Plaza, estamos en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington. Estamos todavía en Navidad, y considerando que estamos en Washington, hay una tormenta invernal que la verdad hace que los aviones pues tengan muchas dificultades para moverse a través del aeropuerto. Y ocurre un año después, en la Navidad siguiente, se puede decir. Ahora Holly es la que va hacia Washington, pues, para reunirse con su esposo. Y pues John McClane, pues ahí la va a recibir, todo tranquilo. Y de pronto ve unos tipos vestidos como militares y se queda, ¿y estos hombres qué andan, no? Se pone a seguirlos y de pronto se da cuenta que los tipos están armados. Y pues él, como buen policía, trae su arma, se enfrenta a ellos, mata a uno y se pone a investigarlo, y de pronto se da cuenta que el nombre del militar es de alguien que al parecer había muerto años antes en la guerra, y dices, ¡ah, canijo! Entonces, poco a poco va empezando a descifrar mientras él va tratando de descifrar un pequeño rompecabezas que va saliendo y que se está haciendo cada vez más grande, un grupo de soldados, en el afán de liberar a un dictador y narcotraficante de una, pues deciden tomar el aeropuerto de Dulles y tomar control de todos los vuelos y utilizar los aviones como un pretexto para obligar al gobierno a que liberen a este dictador y les entregue los medios necesarios para escapar. De lo contrario, pues harán que todos los aviones se estrellen de alguna manera u otra. Total, ya se le está empezando a acabar la gasolina. Entonces John McClane, sin por un lado sin quererlo y por otro lado al saber del gran riesgo que está corriendo su esposa a miles de pies de altura, pues decide otra vez lanzarse al rescate sin saber ni contra quién reyes está peleando, ¿no? Pero es una historia que pues de pronto tiene unas escenas sumamente fuertemente cargadas de acción. Hay una tragedia tremenda, hay una escena que es, pues, a mí sí me dejó casi con la lagrimita de ver que ni siquiera John McClane puede evitar una tragedia que, pues sí, tiene proporciones, se puede decir, casi hasta épicas. Pero también hay unos momentos sumamente hilarantes, personajes que de pronto se tornan, se puede decir, como parte vital de la historia, como el jefe de seguridad del aeropuerto, que es, pues, a mí es toda una botana ese hombre, que el pobre se debate entre cumplir con su deber y obedecer al loco de John McClane. Por otro lado, pues estaba también el reportero metiche, estaba también pues el jefe del aeropuerto, que pues ahora sí que andaba como loco por todos lados. También, y bueno, acá el villano, los villanos quizá no se me hicieron tan trascendentes como en la primera, pero eso sí, hacían una historia, pues hacían su propia historia, su forma de armar la historia, de armar todo este toma del aeropuerto. Es bastante ingenioso, bastante creativo. Yo creo que de pronto en ese punto dijeron, sí, esto les quedó bien chido, ¿no? No sé, Rafikix, ¿tú qué opinas de esta película? De la segunda película fue de los personajes más molestos que vi. Y donde me di cuenta que McClane se mete con puro pendejo. Porque puro pendejo siempre lo anda mangoneando y siempre se tiene que ver. Y siempre son sus superiores, siempre siente que tiene el derecho de mangonearlo y lo hace. Nadie quiere a John McClane, no sé por qué, pero en esa película todo el mundo es más mala suerte. Sí, pero el güey es así como de, oye, acabo de matar un cabrón ahí en los equipajes y resulta que este güey ya había muerto hace 2 años, ¿no vas a investigar? Y el pendejo gordete ese de mierda, el jefe de policía de ahí del aeropuerto. No, sí, pero tú estás bien pendejo, hasta que es que te voy a hacer caso, que la chingada, yo y mis pedos, no me importa que seas John McClane y que sí me enteré y tu reputación me vale madres y no sé qué tanto. Ok, está bien, va con el jefe del aeropuerto y le dice lo mismo, llegan los pinches militares y le dicen lo mismo, entonces todos son unos reverendos idiotas, igual que en la primera película, tanto el FBI como los pinches SWAT, como el pinche departamento de policía, todo el mundo son unos imbéciles. O al menos eso te hace parecer la película, a lo mejor para que digas que John McClane está bien cabrón. Pero en las películas, efectivamente, en las películas de John McClane, ese güey es el único que no está pendejo. Todos los demás son unos idiotas de verdad. Y pues sí, la historia me pareció buena. Y otra cosa que me gusta de tanto la primera y la segunda película, que son de las que recuerdo bien, que toda la acción se lleva a cabo en un solo lugar. Cuando vi la primera, que la retomé hace poquito, yo me esperaba como la típica película de ahorita, ¿no? O sea, que iba a llegar al edificio, iba a pasar el desvergue que tuviera que pasar, iban a ir de ahí, la acción iba a seguir y iban a cambiar, no sé, a lo mejor a la casa de McClane y luego a bla, bla, bla, otras locaciones. No, todo pasa ahí dentro y tiene mecánicas muy padres con los radios y bla, bla, bla. Lo mismo pasa en el aeropuerto en la segunda película y no salen del aeropuerto, y todo el desvergue se hace en el aeropuerto, y eso es algo muy padre de esa película, que no es como la típica película de acción actual, donde van por todo el pinche mundo y destruyen ciudades enteras o balacean gente en Roma y luego en París y luego no sé qué tal. O sea, esos son toques muy padres. Y pues sí, los personajes también son muy memorables. El güey de la limusina, el conserje que se encuentra que le hace el paro varias veces. Los mismos, el mismo villano esta vez no es tan memorable, pero es igual de pinche odioso. Y cumplen su cometido. McLean cumple su cometido de ser badass, al mismo tiempo de ser culero y al mismo tiempo de caerte bien. Y pues los personajes que te deben de caer bien, te caen bien. Los personajes que debes de odiar, los odias a más no poder. Y pues sí, al final todos resultan ser buenos y viven felices para siempre. Fin. A ver, Eloy. Es que estaba desbloqueando otro micrófono. Las películas de Duro de Matar, como ya dijo Rafiki, tienen esa sensación de que, aunque se desarrollan en un lugar bien pequeño, te dan toda la sensación de que hay mucha acción. Y pues, sí es cierto, me hablan en Facebook, déjenlo, cierro. Dispensen, un saludo ahí a la esposa de mi primo que me está escuchando, por eso estaba el chat de Facebook. Ajá, entonces, algo de esta segunda entrega que es importante, como que mantiene a ciertos personajes y te da la sensación de que en realidad es una secuela, ¿no? Porque en aquellos entonces, y eso yo lo recuerdo cuando era un huerquillo, había muy pocas películas que siguieran la continuidad. A lo mejor sí había segundas partes, pero no eran tan común que dieran una continuidad per se como la que teníamos en esta de Duro de Matar. Y eso estaba padre, ¿no? Yo creo que era algo bueno que tuvieras a los personajes que te daban la continuidad. Ahora, lo que decía Rafiki es de que siempre los jefes de policía eran como la ladilla que siempre estaba detrás de... También mierda. Pues ese era como un estereotipo de los 80s. Era un estereotipo acerca de que los policías siempre se encontraban en problemas con los superiores, ajá. Por ejemplo, podremos recordar aquella parodia que hacen de precisamente de esto, lo hacen en Los Simpson, cuando este cuate, el que es como Schwarzenegger, interpreta precisamente un personaje que destruye casi toda la ciudad para hacer nada y regresa y McPain. Le dice McPain, ajá. Le entrego mi placa, ¿no? Y entonces es más o menos como la idea de eso. O sea, la mayoría de las películas de acción, como Duro de Matar, como Arma Mortal, como... El Último Gran Héroe, ajá, exacto. Todas estas películas tenían precisamente esa sensación de pelear a la ley, comilla, contra el personaje que es el héroe, ¿no? Entonces creo que es parte de eso en lo que llamamos en Duro de Matar. Y bueno, pues otra de las cosas que están pues muy agradables es que John McCain sigue siendo el típico hombre torpe para comunicarse, pero es un gran héroe. Por ejemplo, lo están comentando ahí en el chat que John McClane siempre se peleaba por su mujer, iba y la salvaba y hacía y destruía y hacía lo imposible, y la vieja al final le daba un cachetadón, ¿no? Entonces era así como, ¿qué? Pero era porque, digamos, su forma de comunicarse de John McCain no era tan lo que, comilla, porque, insisto, no puedo pensar como una mujer, pero no sé cómo sucede en esas épocas de los 80s, cómo lo querían hacer ver los cineastas. John McCain solamente era, pues, no sé, acción, golpes y así, y pues no tenía como la capacidad o habilidad de comunicarse con su esposa. Entonces, eso era más o menos, yo siento que era como una especie de gag, no era tanto que... Pues era como el clásico policía, pues se puede decir badass, ¿no? Que pues sí, cumple muy chingo con su trabajo, pero es pésimo marido, ¿no? Ándale, ajá. O sea, no, que pone primero el trabajo. Sí. Es algo que también se fue discutiendo a lo largo de la serie, pero bueno, continúa. ¿Ya? Perdón. Yo les puedo decir que lo que más me gusta de estas personas, obviamente, su punto fuerte es la acción. De hecho, si se fijan, como que repiten fórmula, ¿no? Todo sucede en vez de en el edificio, sucede en el aeropuerto. Y igual ya lo dijo Rafi, la comunicación ahí con los radios y eso. La esposa en peligro. Pero, ándale. Pero le agregan. Ren, se puede decir también. Ajá, siempre pero... directamente está en peligro esa vieja y es una perra. Que agradece bien. Pues sí, la verdad es que sí. Pero las escenas de acción creo que ahí donde sí se aventaron y con ganas. Pues digo, no quisiera spoilear tanto, pero Pero no manches, o sea, y también eso me hizo recapacitar ahorita que creo que en todas las películas de Die Hard hay artefactos voladores, y dígase helicópteros o aviones. Creo que en todas hay por lo menos uno. Pero en esta precisamente donde tiene que escapar de un avión, porque le aventaron unas granadas, esa escena está chida. Y obviamente la escena final es una de no mames, ¿no? Es más, ahí sí, la escena final es de no pinches mames. O sea, los vatos están agarrando, literalmente están agarrando putazos. Y hoy sí ya dijimos, vamos a hablar con groserías, cinemas. Están literalmente agarrándose a putazos en el ala del avión, güey. Pinche pista de aterrizaje, no sé, kilométrica, así. Que se agarran a putazos un buen rato y no se le acaba la pista al pinche avión, ¿no? Y cuando cae, güey, déjate, el vato se cae del pinche avión y no le pasa ni madre, ¿no? Se rompe una pierna, ¿no? Creo, porque al final, cuando pasa lo que pasa al final... Ajá, güey, pues, está. No lo diremos, está bien mamón, pero está bien fregón eso, está bien fregón eso, o sea, ese momento vale la película, fácilmente. Yo la verdad hay dos momentos, bueno, en los que yo sí me he quedado, pues por un lado, esa escena del avión, de cuando se escapa del avión, es increíble, es la forma en que hasta de plano maldice literalmente, cuando están literalmente volando por los aires gritando ¡Malnacidos! Eso está genial, ¿no? Y por otro lado, una escena que a mí sí me conmovió en cierto modo, porque también te das cuenta que a pesar de que es una reacción, lo que tiene su corazoncito. Cuando los malditos logran el cometido de matar a un rehén, en este caso no una persona, un avión completo, y pues se acerca a los restos del avión y levanta un muñeco, ¿no? Y se da cuenta que había niños en el avión y ahí sí siente bien gacho, ¿no? Eso está bien fuerte, o sea, bueno, al menos lo que tratan de transmitirte sí está, y también no es algo que veíamos muy muy seguido en películas de acción, como que ahí sí quisieron darte ese sentimiento de coraje. Y creo que sí se transmite bien, ¿no? No le salió en Rambo 2 cuando se le muere la vieja. No. Así como de, ah, bueno, ahí te quedas en el río. Ahora sí, a cobrar venganza. Sí. Es que Rambo era así como el héroe de, ah, sí, putos, pues ahora voy a acabar con su aldea, los voy a quemar y voy a meterles las piernas por el trasero. Y John McClane fue así, ah, qué putos, sí. Mataron niños, qué putos. Ah, pasados de lanza. Ajá, sí, entonces sí. Y eso le daba su toque muy humano y de pronto decías, no manches, o sea, hasta dices, todo lo que les haya pasado después de esa escena de la caída del avión, se lo merecen, ¿no? Prácticamente, sí dices, no más falta que John McClane les dé una patada en las bolas, ¿no? Y ahorita que decían de los paralelos de la cinta, pues ustedes saben, el reportero sensacionalista, la subtrama que trae con Holly, también es muy bastante curada. Y pues yo creo que, la verdad, lo que le pasa al final se lo merece y se lo tiene bien merecido, ¿no? Pero bueno, ya vamos a cerrar con Duro de Matar 2, vamos pasando bueno, de pronto, pues, después de Duro de Matar 2 en 1991, pasan algunos años y como ustedes saben, pues, Bruce Willis fue desarrollando, pues, su carrera, pues, con algunos personajes que sonaban muy similares a John McClane. Bueno, por un lado estaba Hudson Hawk, que, bueno, era un poquitín distinto, pero se mantenía en ese nivel, y por otro lado, el último Boy Scout, que fue una película que era un Duro de Matar, pero, pues, en lugar de ser policía, era un guardaespaldas presidencial que de pronto se ve inmiscuido en un choro que, pues, involucra a un jugador de fútbol americano. Es una historia que está bastante buena, ¿eh? Yo creo que quitando las de Duro de Matar, esa es una de las mejores películas de acción que tuvo Bruce Willis en esa época. Pero pues bueno, también cabe recordar. Sí. Esa del último Boy Scout, insisto, yo pensaba, viví toda mi infancia pensando que era la tercera parte de Duro de Matar, hasta que, insisto, cuando ya volví a preocuparme de volver a verla y fue así, ay, yo pensé que eran de las mismas, y justamente es el mismo personaje casi, solo que ahora tiene a su hija por ahí cerca y ya, perdón. A mí lo único que, pues, esa película es sumamente memorable, ojalá algún día tenga chance de platicarla, porque es cagadísima esa película, ¿no? Dentro de las frases raras que tiene el personaje, creo que hay una donde dice que es Satán Claus, ¿no? Algo así. Sí. Creo que sí. Es algo bien, bien cagado. Sí, véanla, la verdad vale mucho la pena. Y tiene un osito de peluche con una pistola adentro. Y bueno, el caso es de que, bueno, viene de pronto, pues bueno, Bruce Willis, pues de pronto se le cruza una gran película que es Pulp Fiction, que de pronto él tiene su propio segmento, se puede decir, en la historia, interpretando a un boxeador. Ya lo platicamos en el especial de Tarantino. Y pues después de eso viene de pronto la tercera parte de nuestra historia. Estamos hablando en 1995 y es Duro de Matar, La Venganza. Así le pusieron, La Venganza. Y regresa el director de la historia original, John McTiernan, y aquí alterna con Jeremy Irons y con Samuel L. Jackson. En esta película ya no estamos, ya cambia por completamente el concepto de lo que habíamos visto en las primeras dos películas. Sí vemos a John McClane, pero aquí lo vemos completamente amolado, o sea, está fuera del servicio, es alcohólico, su esposa lo abandonó, literalmente, ya están así que su esposa y sus hijos lo abandonaron, y entonces está, pues, prácticamente se lo lleva el carajo, ¿no? O sea, pero es Max Payne 3. Técnicamente. Pero ahora, en lugar de que él busque los problemas, literalmente los problemas lo buscan a él, dado de que un terrorista que se hace llamar Simón hace detonar una bomba y le dice a la policía: pónganme a John McClane semidesnudo en Harlem con un letrero que diga odio a los negros y no hago explotar otra bomba, ¿no? Simón dice: pongan a John McClane en Harlem semidesnudo con un letrero que diga yo odio a los negros y sin armas. Entonces imagínense la pinche reacción de toda la comunidad de Harlem, pues al ver a un racista, a un supuesto racista en la calle con un letrero que dice odio a los negros. Entonces pues ya están a punto de lincharlo, cuando de pronto un tipo llamado Sius Carver, interpretado nada más y nada menos que pues Samuel L. Jackson, pues interviene y le hace el paro, ¿no? En cierto modo, aunque pues también estaba a punto también de golpearle al pobre. Y pues de aquí se desata una historia en la cual el juego de Simón dice, se va desatando una trama en la que todo Nueva York está en peligro, y curiosamente el mentado Simón es nada más y nada menos que el hermano de Hans Gruber, el cual es interpretado por Jeremy Irons de una manera pues bastante interesante, bastante peculiar. Y yo creo que para muchos este Duro de Matar, para algunos fue desilusionante porque ya no siguió la línea de las dos historias anteriores, pero también marcó un cambio bastante revolucionario en la forma de contar la historia de Duro de Matar, porque aquí vemos a un John McClane que pues está de estar prácticamente en el suelo, de pronto se vuelve a levantar como un héroe, pero ahora sí que pues bajo su propio estilo, bajo su propio riesgo, y pues literalmente sufriendo las de Villadiego, ¿no? No sé, Rafikix, Lloyd, qué comentarios tengan en esta. Yo se las debo, tengo vagos recuerdos de la tercera. Échatela. Pues aquí sale. Esta película yo la vi ya en plena adolescencia o un poco más. Y es todo el atascón de testosterona y emoción y acción así. Va a echar para arriba. Este personaje, por ahí ya mencionaba este Rafikis que los dos personajes anteriores siempre tenían como la forma de ser de a mí nada me sale mal, pola de putos, entonces yo tengo aquí todo la sartén por el mango o algo así, ¿no? Pero este personaje nuevo todavía es más cabrón porque agarra y pone patas para arriba todo Nueva York así nada más de ganas, y todos dicen: ay, pues este güey pues trae una venganza contra John McClane, ¿no? Y pues qué pasado de lanza, ¿no? O sea, y cuando te vas dando cuenta, ¿cuál venganza, no? Pues mis huevos. La verdad que este cabrón quería robar algo muy importante. Ya no voy a decir el spoiler, pero sí, lo que buscaba era distraer a John McClane y a toda la policía del país. ¿Y por qué a John McClane? Es Bane. Es Bane de es Batman Bane, 3. Ándale, exactamente. Ya me arruinaste la última película de Dark Knight, pero bueno. ¿En qué estaba? Sí. Entonces el cuate ese se pone en los pantalones de decir: a ver, el imbécil que la vez pasada arruinó el plan de mi hermano fue este cabrón, entonces tengo que sacarlo de la jugada. Luego, mi plan es hacer que toda la ciudad se vaya al carajo y tengan miedo y estén hasta los cojones, ¿no? Entonces se pone básicamente a darle pistas, comilla, a John McClane. Y el papel de Samuel L. Jackson está bien interesante, ¿no? Porque es como el no sé qué carajos hago aquí, pero estoy aquí porque por ayudar a este pendejo cuando se lo iban a madrear. Digo, por ahí ya había dicho ese Trap Sam que comienza la película precisamente en Harlem. Harlem es un barrio negro, ¿no? Entonces imagínense que estaba el güey este encuerado, bueno, no, en calzoncillos y con un letrero que dice odio a los negros, ¿no? Entonces este güey lo primero que hace es decirle: a ver, güey, ¿qué te pasa, güey? Te estás metiendo en no sabes dónde, ¿no? Entonces pues, se le arma la bronca y entonces este negro lo ayuda en un barrio negro. Digo, no sé si suene racista, pero lo digo porque pues era la forma en la cual solamente así podía salir vivo de ahí John McClane. Y entonces pues ya se supone que la forma de ayudarle es: no sé qué carajos hago aquí, no sé por qué carajos sigo ayudándote, pero ahora te estoy ayudando, ¿no? Entonces Por ejemplo, pues John McClane, hay un momento en que se separa de él y le dice, no, pues tienes que llegar a tal lado. Ah, pues John McClane, no hay pedo, cualquier cosa, sacaba su placa y decía, oye, necesito tu coche. Pero el otro güey, pues era un güey cualquiera, ¿no? Entonces imagínate que tú llegas y le dices a un güey, oye, dame tu coche. Así tú. Entonces, ahí tenía todas las de perder el otro baboso para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante la química que tienen estos dos personajes y cómo cada uno de los dos toma un camino distinto y a fin de cuentas se vuelven a encontrar. Y siempre John McClane mantiene esa pues forma de decir, ¿no? Que como ya les había mencionado antes, ah, pues sí, yo estoy en problemas, yo estoy sufriendo, pero ajaja, toda me burlo de ti, ¿no? Entonces el villano como que sí se saca de quicio en esta ocasión, es un poquito más pues más irascible que su hermano, ¿no? O sea, a lo mejor este es más concienzudo en cuanto a su plan, pero cuando John McClane le pica y le dice, ah, tu hermano era un marica, jajaja, ja, ja, pues entonces sí lo hace encabronar, ¿no? Entonces realmente es muy bueno el personaje, como el antagonista. Y bueno, pues no nada más hay un antagonista per se, también hay varios de sus compañeros, digamos, tienen como cierta trascendencia y son como parte de los miedos que puede tener más bien las cosas malas que puede tener las personas y cómo John McClane las va enfrentando, ¿no? Inclusive creo que el negrito derrota a alguien, no me acuerdo quién. Y el negrito, que es un güey así que no tiene nada que ver, o sea, Samuel Jackson tiene la actitud de una persona común y corriente que se ve inmiscuido en todo esto y a fin de cuentas termina también siendo un héroe, ¿no? Entonces está muy interesante esa química que forman los dos. O sea que si Oscar Verde es un Samuel Jackson sin su badasser, y se puede decir, ¿no? O sea, ándale, sin ser tan badass como suelen ser los personajes de Samuel Jackson. Pues sí, no, es que, ¿sabes que este personaje viene a reemplazar al otro policía de la 1 y de la 2? Sí. Pero le da su toque. Y funciona. De hecho, bueno, lo que yo quería decir, ahorita que dijeron de Samuel Jackson, que la verdad sí se aventó en esta actuación. Lo que yo quería decir de esta película es que ahora sí te cambian totalmente la fórmula. Ya no están encerrados y ahora sí los traen como babosos de un lado a otro a estos dos y haciendo lo que el villano les pide. Y mientras eso sucede, están como mensos haciendo un desmadre por toda la ciudad. Y pues nada más por ese detalle vale la pena ver la película, ver a estos dos locos haciendo de las suyas en el metro, en la calle, y también vuelve a ver el helicóptero, y pues no sé qué les puedo decir, a mí me gusta mucho esta película, creo que es de las que más me gusta de Die Hard, porque, bueno, ya les dije, te cambia la fórmula, ya no están encerrados en un solo lugar, y como que te van cambiando, y tiene un giro al final, que no sé si decirlo o no decirlo, creo que no van a dejar decirlo, pero el final está de no manches, güey, o sea, como al final le hace clic a John McClane de la onda, o sea, de por qué los traen por allá y por acá, está bien, no diré nada, te lo juro que no lo voy a decir, güey. pero cómo pues es eso, o sea, tú estás viendo que se agarran a madrazos, que explotan aquí, que una bomba, que tengan cuidado porque va a valer madres, y también ahí ves la tecnología, ¿no? Las pantallas ahí todas pedorronas de la época, que ya era el 95, como que ya la ves ahorita y te ríes, y dices, ah, no manches, eso, pero cómo la trama te guía hacia, o que te hace pensar de alguna manera, cuando al final dices, ah, no, pinches mames, güey, esto era por otro lado, y eso, creo que es algo muy rescatable de esta película, ¿no? El final que no te lo espero, o sea, nada predecible. Así es. Y hay algo muy chistoso en esta historia. Ustedes saben, no sé si a lo mejor alguien lo comentó en el chat, pero Duro de Matar, la venganza, originalmente iba a ser Arma Mortal 3. O sea, toda la historia estaba manejada para que en lugar de ser McClane y Sears Carver iban a ser Murtock y Riggs. Pero pues por alguna razón dijeron, no, pues la historia tenemos otro guión para Arma Mortal, y dijeron, pues vamos a convertirlo en Duro de Matar, y la verdad es que funcionó, claro, ¿no? Sí funcionó la historia, no sé, yo de pronto me quiero imaginar esta historia con Murdoch y Riggs, y a lo mejor también hubiera funcionado, pero bueno, eso es así como dicen, es otra historia, ¿no? Y pues, no sé, algún otro comentario que tengan de esta película, la verdad es que yo digo que Duro de Matar 3, a pesar de que para algunos fue como una pequeña decepción, porque dicen, ah, es que ya no es igual que las otras dos. Yo creo que para muchos dijeron, no, esta película sí está chida porque mantiene la esencia de John McClane, hace una historia completamente distinta, una aventura completamente diferente, aunque eso sí, sin abandonar el lenguaje soez de McClane y las escenas de acción. Ahora sí que pues no sé, algún comentario final de esta última. Véanla, la que no la han visto. No es tanto que McLean maneje un lenguaje soez, más bien es... ¿tú cómo reaccionarías en un momento de tensión, no? O sea, es como cuando te pasa algo, no sé, te machucas el dedo, así dices, ¡ay, cabrón! No, ¡pinche madre! Así, o sea, son cosas que uno regularmente pues reacciona en momentos así de repente. O sea, no es que todos cuando se machuquen digan, ¡ay, güey! O no sé, alguna grosería, pero sí es bastante como... ¡Caramba, carambolillas! ¡Carambolillas! No, o sea, exactamente. Entonces sí es como que sí es algo muy natural y eso se agradece mucho. Además, sigue teniendo todo así como dijo Kike, cuando le hace el click a este John McClane, cuando dice, ah, no mames, ya sé por qué está pasando esto, te quedas, o sea, tú mismo, la trama te ha llevado a que tú también al mismo tiempo lo estés hilando, y en el momento exacto, en ese pinche momento justo así tal cual, que John McClane se da cuenta, tú también te das cuenta. Y eso está bien chingón. O sea, lo he visto no en muy pocas las películas. Que llega al final y dice, ¿querías robar? Y tú te quedas, sí, güey, quería robar. ¿No sabías? Desde el principio dijo que había un robo ahí de 600 mil millones. Ajá. Así, esa es como la first person, ¿no? La tercera. Ándale, o sea, sí tú lo vives, pues. Todo está chingón eso. O sea, me gustó un buen. Ya. Sí, no, y bueno. Y pues bueno, ya después de esta película podemos decir que muchos consideraron que ya el personaje de John McClane ya estaba muy gastado, pero Bruce Willis ya estaba en un punto bastante alto de su carrera y pues eso le dio libertad para hacer un montón de películas que yo creo que pues muchos van a recordar. Por ejemplo, El Quinto Elemento, que pues ahí como protagonista hizo la verdad un papel bastante bueno, es una película bastante buena de Luc Besson. También interpretó pues el personaje principal de Armageddon. Esta película que pues habla de un cometa que se va a estrellar con la... Bueno, un meteorito que se va a estrellar con la Tierra y ahí va un petrolero ahí a demoler el objeto estelar antes de que se vaya a estampar contra nuestro planeta. El sexto y murió sentido. Por nuestros pecados. No mames, güey. Este güey nos acaba de salvar con el pinche meteorito que iba hacia Rusia, güey. Y tú dices que es un pinche obrero, ¿qué dijiste? Petrolero. No mames, cabrón. Era un cuate que trabajaba en la tierra para hacer pozos petroleros, güey. De hecho, todos petrolero? Los que es un pinche astronauta, cabrón. A mí me dirás lo que quieras, güey, pero es un perforador, güey. No es un petrolero, güey, es un perforador. Nada, su equipo era perforador. Ese güey era petrolero. Su era perforador, sí, pinche madre. Entonces, ¿por qué tenía una maquinita que él inventó? Te aviso, el pinche tractorcito ese del espacio. Él lo inventó. Bueno, sí, pero no estamos hablando de Armageddon. Ingeniero. A mí a Bruce Willis me lo respetan, biches. Que por cierto, no hablaste del juego que salió que se llamaba Apocalipsis. Ah, pero ese salió entre... Bueno, en ese periodo salió Die Hard Apocalipsis, que pues sí, era un juego que pues se desarrolló que pues, involucra a la Die Hard Trilogy. Clarice, ¿no? Yo el que estoy hablando es uno que se llamaba Apocalipsis y el protagonista era Bruce Willis, pero no tenía que ver con ninguna película. O sea, nada más tenía la cara de Bruce Willis. De hecho, sacaron tres juegos de Duro de Matar, creo que le pusieron Max Payne. ¿Me equivoco? Ah, no, esas son otras historias. Pero creo que habían salido unas para el PlayStation, creo que se llamaban Die Hard Vendetta o algo por el estilo, donde se ocurrían que ahí secuestraban a la hija de John McClane y John McClane salía al rescate, para variar, ¿no? Pero bueno, no recuerdo muy bien eso, yo recuerdo que alguna vez los llegué a tocar en algún emulador, pero cosa rara, ¿no? También, pues bueno, en esa época también hizo El Chacal, que fue el primer villano que le conocía a Bruce Willis. Una película que, pues, estaba bastante chida, un remake de una película que se llama El Día del Chacal. También El Sexto Sentido, no sé si es esta película que es sumamente memorable, con el spoiler más spoilereado de la historia. Que, pues, yo creo que es la mejor película de Night Shyamalan. Y, pues, también una de las películas en donde Bruce Willis te sorprende su personaje. También la de The Kid, que bueno, esa no está tan memorable, pero pues bueno, está entretenida. Y las películas de Hall Night, de Mi Vecino Peligroso, y bueno, ahí en cierto modo como que iba poco a poco pues subiendo la calidad de sus películas. Ya después como que empezó a bajar un poco, pero ahí la llevaba, ¿no? Sigue manteniéndose con esa figura de ser el personaje de acción, aunque ya iba, se estaba volviendo al maduro personaje de acción. Y así llegamos al año 2007, donde Lee Wiseman, este director que conocimos por las películas de Underworld, se lanza a dirigir Live Free o Die Hard, que conocimos aquí en México como Duro de Matar 4.0. Y en esta película alterna con actores como Justin Long, Maggie Q, Timothy Olyphant, Mary Elizabeth Winstead y hasta Kevin Smith. Aquí pues Bruce Willis retorna a ser John McClane, y en este caso pues vemos cómo es llamado pues ahora sí que por la CIA, para proteger a un hacker que se llama Matt. Y Matt pues está siendo perseguido por otros hackers, y estos hackers pues están pues el jefe de los de estos hackers tiene de pronto es trabajar en la Secretaría de Defensa y él hace y él encuentra tantas broncas en la red que pues ahora sí que él tiene de pronto el poder para poder hackear todas las redes del gobierno, de la economía y de pronto tener el control del país al alcance de su teclado. Y era una historia que pues ustedes van a decir, ah, eso es muy sencillo, lo he visto en películas como Hackers, esa película donde sale Angelina Jolie, bien chavita, y ponen a hackers peleando contra otros hackers a través de las computadoras, mandándose virus y antivirus y recontravirus ahí para ver quién se fregaba a quién, ¿no? Y también la de Swordfish, que es donde sale John Travolta, que también era un hacker que pues también se infiltraba en redes para robar lana y todo este rollo, ¿no? Y uno pensará, pues sí, fue una batalla a pura computadora, pues no. Al estar John McClane, que no sabe nada de computación, tiene que haber a fuerzas un chingo, pero un chingo de explosiones, de acción, y todo esto, pues porque el enemigo al tener el control de las redes es capaz de controlar hasta armas, armas, naves militares, el tráfico de la ciudad, y entonces todo esto lo pone en contra de John y de Matt, quienes de pronto pues se ven en la obligación de tratar de evitar que este grupo de hackers tomen el control del país, y de paso, ahí accidentalmente se puede decir, John McClane rescate a Lucy. Y dices, Lucy, pues bueno, Lucy es una chava que pues ella de pronto aparecía, pues no, esta Lucy no es nada más y nada menos que su hija. Y esto pues de pronto genera una historia, un subtema de pronto como que hasta hilarantemente familiar, que de pronto se ven los dos discutiendo y peleándose en medio de la crisis, y esto le da todavía un tono más cómico a lo que ocurre, ¿no? Y muchos pensarán, ay, Duro de Matar 4 fue una película que pues, ay, ¿para qué quieres una cuarta película, no? Y oh, sorpresa, de pronto te encuentras con una de las películas pues más disparatadas que se le haya visto a Bruce Willis, y que bueno, a algunos no les gustó, a otros dicen, wow, la neta la libró, ¿no? Pues no sé, Lloyd, tú qué comentario tengas. Yo la verdad sí me quedé con una sonrisa al ver esta cinta. Yo creo que Bruce Willis es uno de mis personajes favoritos de acción. Bueno, más bien John McClane, pero bueno, el actor interpreta la mayoría de los personajes que a mí me gustan un chingo. Y hay un punto en esta película donde te preguntas, ¿cómo es que John McClane sigue estando vigente, ¿no? O sea, como alguien que ya está viejo, como ya mencionabas, no sabe un carajo de computadoras, no parece encajar en esta generación o en este mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todo se va al carajo y necesitas a alguien que llegue y dé los putazos? Pues ahí está este güey. Entonces, a mí me preguntó alguien cuando la vi, güey, Bruce Willis ya está chuchito, ¿cómo es que vale la pena ir a ver esta película? Y yo le dije, güey, se le acaban las balas y el hijo de la chingada tira un helicóptero con una patrulla. Entonces, tal cual y con ese argumento, ese mismo día mi amigo fue a ver la película. Entonces, güey, es increíble la forma en la que John McClane sigue siendo un verdadero badass, pero de esos badass que dices, güey, o sea, ya ni siquiera existen esos cowboys hoy en día, ¿no? Yo creo que a lo mejor decimos, bueno, sí, Batman es bien cabrón y todo lo quieras, pero pues todos sabemos que Batman es un personaje que pues es Batman, ¿no? O sea, ese güey, porque es Batman, ese sí es chingón. Pero John McClane es un cabrón Dios. X. ¿Mane? Ese güey es nivel Dios, o sea, McClane sí, o sea, puede llegar a ser la mascota de Batman y eso ya está cabrón. Ajá, o sea, ese es un superhéroe, ¿no? O sea, Batman es un superhéroe, o sea, pinche madre, es un superhéroe ahí acentuando el super. Y John McClane pues es un cabrón, digamos, imagínate que no sé, pinche jefe de gobierno Marcelo Ebrard hiciera lo que hace este cabrón, no mames, yo creo que todos votan por este güey en las elecciones. Entonces, o sea, realmente que un güey que es un policía y no es así realmente... No es que los policías sean güeyes, ¿no? Pero no son al nivel de Batman. Entonces digo, ¿cómo es posible que un güey como este se ponga a ser un héroe de acción que dices, no mames, este cabrón puede hacerlo casi todo? O sea, insisto, cuando yo le dije a este güey, güey, se le acaban las balas y tira un pinche helicóptero con una patrulla. O sea, se quedó de, no mames, cabrón. Y también como dices por ahí lo de su hija. A mí me encantó la frase que le dice la morra al hacker ese que la tiene secuestrada. Mi papá va a venir por mí y te va a meter la cabeza en el culo. Dije, no mames, qué chingón, o sea. Y cuando le dicen, ah, sí, ya llegó la noticia de que ya matamos a John McClane. Ella le dice, no, así venga muerto, va a venir y te va a matar. Entonces dije, güey, eso es tener fe ciega en su papá, chinga huevos. O sea, no mames, yo quisiera que todos pudiéramos confiar así en nuestros papás. Y aún así, cuando se reencuentran, el desmadre que arman los dos, ¿no? Y en medio de que se empiezan a pelear, porque pues, ¿por qué no me has hablado, hija? Ay, qué sé que lo otro, ¿por qué no te llamas así? En medio de una balacera, o sea, no mames. En medio de una balacera, sí. O sea, en medio del desmadre, o sea, la verdad es que María Elizabeth Winston hace un papel muy chingón como la hija de John McClane, porque a pesar de que es una señorita, es igual de badass que su padre, ¿no? Y pues no sé, Rafikix, no sé si tienes algún comentario de esta cinta. Se los debo igual, desgraciadamente. Don't worry. De esta película, lo que me puso a pensar es que un poquito lo que mencionaron, que te sitúan a un héroe como McClane, que es a lo mejor old school. De hecho, ya te lo presentan rucón, viejón. Y a pesar de eso, y ese choque de pues no sé si decirlo, de generación, ese choque generacional, de que como dijeron, no maneja ni madres de tecnología, pero ahí está dando putazos y al final funciona, o sea, esta fórmula funciona, o sea, a pesar de que te lo muestran ya medio rucón y todo, sigue pateando traseros y sigue partiendo madres y esta fórmula sigue funcionando, o sea, cuando algo de tecnología no te funciona, viene McClane y te salva el día. Me gustó mucho esa parte porque te lo muestran, a lo mejor si tú lo quieres ver torpe, que no es torpe, sino simplemente que no está familiarizado con un ambiente más moderno, pero aún así sigue haciendo las suyas y sigue salvando el día. Eso me gustó mucho, que lo ves a lo mejor, no sé si decirlo maduro, porque ya el vato ya está rucón, pero te muestra un McClane más seguro de lo que hace y a lo mejor se cansa un poquito más en alivianarse, pero aún así sigue partiendo madres y eso es algo que está chido, va igual. Hace su desmadre en toda la ciudad y pues obviamente a mí me gusta mucho la tecnología, me gustan mucho las computadoras y está muy padre esto que hacen de meter la onda hacker, digo, como que no sé si quisieron refrescar un poquito el concepto de eso, digo, o sea, de hacer una especie de choque generacional, traer a un McClane noventero ahora al año 2000 y creo que esa fórmula sí funciona y sí me gustó, ya dijo Lloyd, o sea, hay muchas escenas muy buenas. Ya dijo Lloyd lo del helicóptero y, again, hay helicópteros en las películas de Die Hard. Pues no sé qué decirles, yo solo les digo que disfruten la película. Hay mucha acción, muchas explosiones y lo de la computadora está chido. Eso, su tecladito ese que es portátil que trae el compadrito. Y por cierto, ese compadrito como que nunca lo vemos en películas de este tipo, ¿no? Como que siempre lo vemos en otro tipo de rol. Y creo que sí le funcionó. ¿Cómo se llama? Se llama... Justin Long. Justin Long, ándale. Como que no lo identificas en películas de acción. Y creo que sí hizo un papel, pues digamos que bien. Sí hizo su trabajo bien. Patiño de Bruce Willis. Pero es una película. A lo mejor mucha gente hubo como dijeron, como que ya está rucón, pues. Pero eso mismo que aprovecharon de que ya estaba medio rucón, es como que supieron usarlo a su favor y la fórmula sí les sirvió, ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí, no, ahorita no, es así como dato cultural para los que no ubiquen a Justin Long, pues este cuate era el actor principal en la serie de Ed, no sé si recuerdan el cuate que, ¿cómo se llama? Que era un... Bueno, esa era una serie de NBC, si no me equivoco, y también salió era una comedia, era un actor más bien como tipo cómico, ¿no? Pero también salió la de Dodgeball, esa película con Vince Vaughn y Ben Stiller, era el chavillo que de pronto está en el equipo de Vince Vaughn y que se enamora de una alemana, si no me equivoco, que está en el equipo de Ben Stiller, por dar el dato, ¿no? Pero bueno, esta película, no sé, esta película, pues sí, vino en cierto modo como que también a dar una revolución, porque de pronto estas películas de héroes de acción veteranos, pues esta película de Duro de Matar 4 vino a resucitar a casi todos los veteranos, porque poco después salió Rocky Balboa, y después John Rambo de Stallone, después salieron Los Indestructibles, y de pronto se armó toda la vorágine de películas de acción con héroes de acción, pues rucos, ¿no? Se puede decir, e incluso Bruce Willis saldría en Los Indestructibles, y saldría la de Red, que es otra película donde vemos así prácticamente héroes de acción de la tercera edad. Digamos que en esta película alterna con Morgan Freeman y Helen Mirren, que son actores que ya están grandes. Digo, Bruce Willis es un jovencito contra ellos dos. Y pues la verdad es que es una película que, esta de Red es una comedia bastante hilarante, pero también atascadísima de acción. Y pues bueno, en ese punto pues de pronto dice Bruce Willis, ¿y por qué no puedo hacer otra película como John McClane? Y la respuesta, pues la vimos este fin de semana con Duro de Matar, Un Buen Día para Morir. Esta película que es dirigida por John Moore y en donde alterna con actores como Sebastian Koch y Jay Courtney, pues nos muestra pues a un Bruce Willis ahora sí que pues ahora sí que yo creo que todavía más ruco que en así que en la que en la 4, bueno, definitivamente. En este caso pues tiene a su segundo hijo, a Jack, Jack es un cuate que de pronto es detenido por las autoridades rusas, y John McClane dice: ching, ¿cómo es posible que a mi hijo lo hayan detenido? ¿En qué se está metiendo? Voy a ir a Moscú a ver en qué cosas anda metido mi hijo y darle la regañada que se merece, ¿no? Pero pues justo cuando va llegando al tribunal donde están juzgando a su hijo, ocurre un atentado terrorista y ve y de pronto pues John McClane dice: ¿qué pedo con esto, no? Y cuando está a punto de averiguar qué rayos pasa, ve que su hijo se está tratando de escapar con otro ruso, ¿no? Y pues ahora sí que... Y de pronto lo intenta confrontar y este chavo saca una pistola y amenaza a su propio padre diciéndole, no, ni siquiera le dice papá, le dice John, ¿no? Y pues, oh sorpresa, ¿no? De pronto John McClane se ve de pronto inmiscuido en otro gran enredo, ahora sí, de corte internacional, en la cual pues resulta que Jack no es precisamente un delincuente, sino es una persona infiltrada de la CIA que intenta rescatar a un empresario ruso que tiene ahí de pronto un conflicto con un político que lo encarcela, y él presume tener un expediente muy importante con la información de este político para evitar que llegue a ascender como secretario de defensa, lo cual pues hace que pues la CIA trate de hacer hasta lo imposible por rescatar a este millonario, sin saber de pronto que la Rusia postsoviética, la única persona en la que puedes confiar, y es lo único que puedo decir, que la única persona confiable en la Rusia postsoviética es John McClane. Y así pues vemos una historia que tiene bastantes enredos, se puede decir, enredos familiares, enredos, pues muchísima acción, ¿no? Así que la película está cargada de muchas escenas de acción, quizás no tan intensas como las de Duro de Matar 4.0, pero por lo menos cubre esa necesidad diaria de ver explosiones, balaceras y muerte a todo lo que da. Aunque el guión es, yo creo que de las 5 películas, yo creo que el guión es el más flojito que he visto de todas las películas. Yo la verdad, no quedé muy satisfecho con la historia. Aún así, pues vemos a John McClane partiendo madres, disparando, haciendo explosiones, matando todo lo que sea, todo por salvar a su hijo. Y también también de paso, pues tratar de enseñarle a su hijo que a pesar de que él por ser tan buen policía y por cubrir su chamba 24/7 y no ser un buen padre de familia, aún así está al pendiente de lo que pasa con sus hijos y es capaz de hacer hasta lo imposible por salvarlos. No sé, Kike, ¿qué comentario tengas? Fíjate que a pesar de ser fan de Bruce Willis y sobre todo de John McClane, tenía mis dudas. Dije, no manches, le van a poner un hijo, van a desmadrar la historia. Pero ya cuando ves la película, híjole, es algo que sí... Pues digo, a lo mejor no me termina de agradar esa parte del hijo, pero sigue siendo en esencia Duro de Matar. O sea, ahora el vato viene a hacer su desmadre a Rusia. O sea, te imaginas, el vato ni siquiera habla ruso y ahí precisamente eso, que no habla ruso, no entiende ni madre ruso, es algo que desata alguno de los gags más chistosos de la película. Y lo que más me gusta, como que al principio como que arranca medio lenta, pero conforme va avanzando la historia te me agrada cómo es que este vato se va metiendo en broncas, en pedos gratis por el culpa del hijo. Uh-huh. Y ya cuando menos cuenta ya hizo un desmadre ahí en la ciudad, ¿no? Con carros y todo. Eso no quisiera spoilear eso, pero al final como que la trama sí funciona, como dices, es simplona, pero igual creo que en la mayoría de las películas de él lo han sido, o sea, no se distingue por una trama tan compleja, aunque esa sí es decir que es de la más sencilla. Volvemos a ver explosiones, volvemos a ver helicóptero, explosiones de artefactos voladores. Y creo que algo que no me gustó tanto es que algunos de los efectos los hicieron con... Siento yo que abusaron un poquito del CGI, cuando estas películas se caracterizaban por... Digo, yo no digo que lo hiciera Bruce Willis el que se aventaba las maromas y le agarraron a madrazos, pero por lo menos hacerlo realmente, hacerlo con dobles o que alguien ahí sí esté recibiendo ahí los madrazos, caídas, golpes y todo. Como que aquí sí se sintió un poquito eso del CGI, como que ya no te la creo tanto. Pero aún así, sobre todo si son fanáticos de esta serie de Die Hard, van a reconocer cuestiones de lo que dice John McClane, o sea, chistes ahí. Y como lo vemos ahora sí un poquito más rucón, pero aún así se prepara y se alista para patear unos cuantos traseros mientras al lado de su hijo, ¿no? Mientras salvan ahí una misión. Otra cosa que quiero decir es que en todas las películas sale John McClane con una camisa blanca, no sé qué tenga que ver eso, pero pero como que es su sello, ¿no? A lo mejor Batman tiene su capa y Superman tiene sus calzones rojos por fuera. Pues John McClane trae su camiseta blanca, que no debe ser antibalas, pero se ve chida con la camisetilla. Y algo más que quiero decir, que yo pensé que Bruce Willis era algo más para nosotros, lo que estamos, pues no sé, ya arriba de veintitantos años, ahí sí ya me hice el joven. De veintitantos, como que algo de nuestra generación. Pero fíjate que Bruce Willis rompe generaciones, güey, porque estaba en el cine y se oyó la voz de un hombre, pasó en la primera escena de acción, con los carros, no diré más, y se oye la voz de un huerquillo ahí que dice, adoro Bruce Willis, y yo lo pensé, güey, yo lo pensé, pero no lo dije, y el morrillo de 12 años lo dije, y me reí, güey, dijo el vato, dijo, adoro Bruce Willis, yo, qué loco, o sea, qué increíble que incluso en generaciones nuevas siga funcionando la fórmula de John McClane, ¿no? Y es algo que me gustó y que quería compartir aquí con ustedes en el cine más. No, pues sí, la verdad es que sí es cierto. De pronto, pues también tenemos que considerar que Bruce Willis no ha dejado de salir en películas. Digo, recientemente ha tenido varias y por eso mencionaba Red y las de los Indestructibles. No sé, Lloyd, ¿algún comentario de esta cinta? Bueno, bueno, uno, yo ya. Creo que, pues, como comenta. Bueno, está bien. Síguele. Ah, no, bueno, ok. Es que no encontraba mi botón de activar micrófono. Ya ven que soy nuevo. ¿Cómo se me da esto de producir y así? No, a mí me cagó esta película. Yo estaba bien emocionado. De hecho, casi hago que mi novia no vea la película de Mamá de Guillermo del Toro porque quería ver Duro de Matar, pero me aguanté y dije, no. A ver, ya la veré yo. Cuando la veo, me cago. ¿Se acuerdan de esa película horrible que fue la de Indiana Jones con su hijo? Uh-huh. Así me sentí que fue esta, igual de forzada, igual de... ¡Ay, sí, ahora voy a dejarle la chamba a este güey! Pues no, o sea, Duro de Matar sin Bruce Willis no es Duro de Matar, que no mamen. Entonces, yo la verdad odié esta película porque fue así como... ¡Ah, sí, pues ya viene la sangre joven! No, mis huevos, es como Indiana Jones sin Harrison Ford, no es Indiana Jones, o sea, no mames. O sea, no, pinche güey de Transformers no va a ser Indiana Jones, no me importa lo que me digan. Así igual este cabrón tampoco va a ser el nuevo John McClane, no me importa lo que hagan. Entonces, Nel, no la vean. Yo es más, sí está palomera, pero la verdad mejor vayan a ver cualquier otra cosa. Todavía están en cartelera todas las de los Oscar. Vayan a ver cualquier otra cosa, esa no la vean porque así es una manera de decirle a Bruce Willis que no mame, que no deje Duro de Matar, o sea, que no, que las haga él, pero el otro cabrón no. Pero es que no creo que vaya a pasar la estafeta, güey. Yo creo que solo es la historia del hijo y ya puto final y queremos otro John McClane. Y te digo, yo tenía mis dudas con la película. La verdad es que además otra cosa, realmente lo que refleja en la historia es que el hijo, a pesar de que sea un fregón de la CIA, súper entrenado y lo que tú quieras, no tiene ni la experiencia ni la intuición del padre, o sea, John McClane, dirás, es un policía simplón de Nueva York, que todo esto, pero tiene experiencia. Aparte tiene su sensación de que dice, ¿sabes qué? Aquí algo no me huele bien, aquí algo no me huele bien. A ver, tú, dime, ¿cómo le hiciste, cabrón, para estar aquí, no? Se dice que el otro, ¿no? Y de pronto dice, ándale, ya sé qué va a pasar. Ya cuando te das cuenta que pues ya de pronto sacó su sexto sentido de deducir las cosas, dices, ya algo va a pasar, algo muy chingón va a pasar ahorita, ¿no? Pero realmente que digas tú que este morro, que Jack vaya a ser el sucesor de John McClane, lo dudo y muchísimo. O sea, solamente el hecho de que el papá diga, voy a proteger a mi hijo, casi casi como siendo Goku a Gohan, y pero con un Gohan que dice, ¿sabes qué? Ni madre, es que me vas a proteger, yo soy chingón. Pues eso es lo que mismo que pasó con Dragon Ball, o sea, entonces, cuando llegó Gohan, así fue, ah, sí, ahora va a ser el nuevo Goku, pues mis huevos, no, a todos nos cae bien Goku, no Gohan, Goku es el chingón, así igual, o sea, también John McClane hay momentos en los que como que dice, bueno, ándale, ve, ándale, chavito, ándale, tú rífate, pero pues no, a fin de cuentas es no te alcanza, chavo, no importa que hayas comprado medio kilo, no te sigue alcanzando a la de Bruce Willis. No trae nada en el morro. Oye, pero al final de cuentas John McClane es el que salva el día, o sea, quien se lleva todo el mérito es John McClane. Si te fijas, es hasta le limpia la nariz, le cambia el pañal al mocoso y le diseña cómo se hacen las cosas. Lo mismo pasa en Indiana Jones y de todos modos es ahí como que fue, yo siento que en ambos casos es como el, miren, ya está ruquito Bruce Willis, ya estamos buscando quién sea su reemplazo y pues la neta él no. Pero no creo que vaya a pasar eso, ¿eh? Yo creo que el momento que lo reemplacen, dejamos de querer a John McClane. Además, más triste todavía, Bruce Willis quiere hacer Duro de Matar 6, entonces, ¿de qué te preocupas? A lo mejor sí puedes ver John McClane e hijos, ¿no? Y de pronto ahí tienes a Mary Elizabeth Winstead y a este cuate y al otro actor, pues, haciéndoles haciendo la acción del backup, pero no creo, lo dudo bastante. Pues no sé, pero, yo no quiero volver a ver ese güey en otra película de Bruce Willis, así de fácil. Pues mira, yo sí les puedo decir que sí la vayan y la vean, como dijo Lloyd, a lo mejor no es la mejor película de Duro de Matar, pero te respetan los clichés, te respetan la caracterización del personaje, o sea, sigue siendo el mismo John McClane, los problemas lo siguen siguiendo a él, y sigue siendo su desmadre por donde quiera que vaya, ahora lo hace en Rusia, entonces yo creo que por ese lado cumple y está bien, no es la mejor, pero está entretenida, está divertida, y está bien cortita, dura una hora y media, entonces digo, a lo mejor, como dice Lloyd, a lo mejor no la vayan a ver en el cine, pero cuando salga en video sí va a tener una checada. Por ahí están diciendo en el chat que precisamente, esto es cierto, que no sé si ya lo comentaste, Traps, pero sí es cierto, la voz de Goku es la misma de Bruce Willis. En Duro de Matar 4.0 sí. ¿En la de ahorita no va a ser Es que la vi en inglés. Entonces, va a ser Armando Coria, si no me equivoco, porque... Pero ya está, pero es que lo que pasa es que ha habido un desmadre con la voz de Bruce Willis, o sea, ha habido actores que han interpretado a Bruce Willis en diversas películas. Mario Castañeda es el más conocido porque lo ha interpretado básicamente en la mayor parte de sus películas. Es que fue la voz oficial de Bruce Willis para México, en Armageddon, en El Sexto Sentido, en The Kid, pero lo que pasa es que, pues, digo, todavía sigue siéndolo. Por ejemplo, en el doblaje en español de Looper va a ser Mario Castañeda, o también en Reino Bajo la Luna. Pero, por ejemplo, en algunas películas, como por ejemplo Los Indestructibles, G.I. Joe, El Contraataque, y otras de esas películas, lo va a hacer Armando Coria. Originalmente Bruce Willis, para que de pronto no se vayan a sorprender, en Duro de Matar 1 y 2, la voz la interpretaba, ahí te les digo rapidísimo, Manolo Gracia, que era la voz original y que falleció recién, y que falleció hace algunos años. Entonces, pues, Mario Castañeda tomó el papel desde Luz de Luna, cuando hacía las voces más juveniles, se puede decir. Incluso dobló a Mikey en Mira Quién Habla, cuando Bruce Willis, haciendo la voz del bebé de Mira Quién Habla, pues era Bruce Willis en las películas. Ahí en el chat están troleando que es Armageddon, no Armageddon. Armageddon, pues. Perdón por mi francés. Bueno, pero lo cierto es de que, pues sí, va a haber más de Bruce Willis y va a haber más Duro de Matar. Ya está diciendo que él va a ser Duro de Matar 6, aunque esto va a depender de cómo le vaya Duro de Matar 5. Ahora sí que, pues, no podemos adelantar nada. Pero ya en algunas presentaciones de la película dijo, sí, voy a ser Duro de Matar 6. No sé de qué vaya a tratar, ojalá que pues, no la vaya a cajetear, porque ya estaría muy sobreexplotada esa saga. Pero, pues, bueno, ¿qué podemos esperar de Bruce Willis en el futuro? Pues ya en el próximo mes viene G.I. Joe 3D, Retaliation, donde vas a interpretar al original Joe. Que se tardó un chingo, ¿no? Es sí, que le dio miedo competir con las películas del verano, güey. Era Batman, era Spider-Man. Es que, ¿sabes qué fue el desmadre de G.I. Joe? Y luego hicieron 3D después de grabada, güey. Entonces, la verdad yo no espero mucho. Pero al momento que me dijeron que iba a estar ahí Bruce Willis, dije, bueno, ya por eso sí vale la pena. Es que, ¿sabes qué? Hubo otro factor que pegara la de Magic Mike, que fue una película que donde sale de Tatum Channing, el cuate que interpreta a Duke en la primera película. Cuando ven eso, los productores dijeron, bueno, ¿y qué pasó con Duke ¿qué va a pasar con Duke en G.I. Joe 3D? Lo vamos a matar. ¿Qué? No mames, si ese güey es el que jalaba la película, la primera, vas a hacer que la película salga al carajo, nomás vas a tener a La Roca y a Bruce Willis. Y dijeron, no, pues hay que meterlo también de huevo, y regrabaron escenas, modificaron el guión, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a posponer la película para el 2013, a ver si funciona esta vez, ¿no? Les dio miedo. Y a ver si funciona el 3D. Dicen ahí en el chat que eso del 3D es una mamada. Es que en este cine sí podemos decir groserías. Y dicen que lo único que se pone en 3D son las letras. Me ha pasado, sí, que llegas y ves la película y lo único que se ve en 3D poca madre son las letras. Gacho. Lo del intro y así. Dices, no mames. Y cuando avientan una pluma o una pendejada así. No, y qué asco. Otra película que se le espera a Bruce Willis es la secuela de Red. Así que lo vamos a volver a otra vez a este parque. Oye, la Red es buena, ¿eh? Gerontofilia. Gerontofilia. Sí, ahí con puros viejitos. Y bueno, otra vez ver a Helen Mirren usando armas de alto poder y rifles de sniper ahí junto con Bruce Willis, dices, wow, ¿no? Y también va a salir en la secuela de Sin City, A Dame to Kill For. No sé, interpretando nuevamente John Hartigan, el personaje que interpretó en el 2005 en Sin City. Así que pues bueno, a ver si si estas películas le funcionan. Ahí también se rumora que va a salir en una versión película de Kane and Lynch, este videojuego que salió hace algunos años en las consolas, que no fue tan exitoso, pero pues va a alternar con Jamie Foxx. Y ya está, ahí está empezándose a producir. Ojalá que sí se llegue a concluir. Vamos a ver qué ocurre. Y así es la carrera. ¿Cómo que no fue exitoso, Trapsam? Te voy a golpear, pero güey. ¿Eh? ¿Cómo que no fue exitoso? Te voy a golpear. No, fue exitoso, pero el juego no era tan bueno. Bueno, fue un éxito de ventas, eso sí. Y hicieron un chingo de publicidad, eso no lo niego. Pero pues bueno, así pues pues les platicamos así a grosso modo la carrera de Bruce Willis, contada a través de las películas de Duro de Matar. Así que pues bueno, no sé si tienen alguna conclusión rapidísima antes de cerrar este tema. Pues que Bruce Willis o John McClane vinieron a ser parte de lo que se conoce ahora como el cine de acción. O sea, estos grandes clásicos de acción, junto con Sylvester Stallone, ya lo dijiste, con Arnold Schwarzenegger, y Jean-Claude Van Damme, y solo un par de Steven Seagal, son los que vinieron a fundar este cine de acción, que si bien no se caracteriza por buenos guiones o actuaciones super acá, locochonas, sí se caracteriza por dar buenos chingadazos y madrazos y explosiones y cosas que después ya vemos ahora como algo común, ¿no? Como que le disparan al tanque la zona de un vehículo y ya sabes que va a explotar, güey. Que alguien se aviente de alguien de un edificio muy largo y muy grande, perdón, y no se va a morir el vato, güey, se va a agarrar de algo que se puede aventar en paracaídas o sin paracaídas de un avión y van a sobrevivir. Entonces, creo que esto es de lo bonito del cine de acción, y precisamente es Bruce Willis en Duro de Matar, uno de esos pilares del cine de acción. Entonces, pues, si son fans del cine de acción como yo, espero que les haya gustado esto y que sigan compartiendo esas películas. Digo, a mí realmente me asombró que los huerquillos de ahora sean fans de Bruce Willis y dije, ah, chinga, pues ese vato está bien ruco. Y digo, no que sea algo malo, pero sí me sorprendió y me sacó de onda que había huerquillos que lo conocieran. Entonces, pues, hay que seguir difundiendo las películas de acción y pues nada más eso. Rafikix. Pues nada más que John McClane rulea cabrón, tanto o más tal vez que el señor Van Damme o que Rambo, porque la neta se la creo más a McClane en sus películas, se la creo más que una película de Rambo. Y quién sabe, a lo mejor a Van Damme todavía, bueno. Pero McClane es creíble, es carismático, es badass, es un mierda cuando quiere, pero es una persona muy graciosa y muy buena onda cuando quiere también. Y sus películas tienen un tono, al menos la primera, la segunda y la tercera, tienen un tono muy a la vieja escuela que envejeció muy bien para los estándares, como dice Quique, para los estándares de las películas de acción de ahorita. Si no han visto estas primeras películas y las ven, se van a sorprender. Realmente les va a sacar la vuelta a lo que ya esperan de una película de acción. Son películas de acción muy diferentes, muy creíbles, muy muy padres, tienen un tono muy muy diferente y en general no es lo que se espera en una película de acción. Es una película de acción muy bien hecha, pero no es lo que se esperan en estos tiempos, pues. Y pues nada, John McClane se ha ganado bien el título de mascota de Batman, que esto es, pues está cabrón ser la mascota de Batman. Bien, ¿qué me faltaba? Ah, sí, Eloy, desde algún comentario final de Bruce Willis y de Duro de Matar. Solo quiero decir que Rafikix, vas a ser violado por la noche, van a llegar mis simios violadores y te van a pues poner en una posición indecorosa. Ay, güey. Bruce Willis es la leche. Creo que no es mascota de Batman, yo creo que podría ser un Robin ese cabrón. Porque Robin a mí se me hace muy pendejo regularmente. Y pues nada, que la verdad creo que de mis héroes de acción de la vieja escuela pues están precisamente Bruce Willis, está Nicolas Cage y este Bruce Willis, yo creo que es el que siempre ha hecho los papeles más humanos, más creíbles, ¿no? A lo mejor y si te la crees que ese güey en algún momento te puede salvar la vida. Sigo pensando que ese güey fue el que se puteó el meteorito ruso que nada más les hizo poquito porque se lo puteó cuando iba en el aire. Y pues nada, creo que de verdad la saga de Duro de Matar, si no la han visto, pues véanla, de verdad se las recomiendo un chingo. Si no les gusta, dicen que Ícaro se las paga o algo así. Y pues ya, creo que si no las han visto, insisto, véanlas. También vean El Último Boy Scout. Y si quieren ver llorar a Bruce Willis y verse machín al mismo tiempo, vean la de Lágrimas del Sol. Es una película bastante chingona y ahí ese güey es la neta. O sea, así debe acabar Duro de Matar. O sea, ya después de que haya hecho todas las que tengan que hacer Duro de Matar, Lágrimas del Sol es el final de Duro de Matar. Entonces, vean. Oh, órale. Bueno, yo solamente voy a hacer un comentario que de pronto se muestra en la actualidad, ¿no? Como ustedes sabrán, pues después de Los Indestructibles han salido un montón de películas, incluso ya regresó Arnold Schwarzenegger a la acción, a las películas de acción, y curiosamente en los reportes de las taquillas se observa algo curioso, ¿no? El mes pasado se estrenó la de The Last Stand de Arnold Schwarzenegger y la del Ejecutor de Stallone, y ambas fracasaron tremendamente en la taquilla norteamericana, como diciendo, no. Y de pronto Duro de Matar se estrena el fin de semana pasado y es la película más exitosa del top 10. O sea, de pronto logró una ganancia de 25 millones en Estados Unidos. En México también dominó la taquilla. Y pues vaya, es una clara demostración de que mientras los personajes de Schwarzenegger y de Stallone ya se ven gastados y acabados por los propios efectos de la edad y porque, pues bueno, en el caso de Stallone, por las constantes cirugías que se está haciendo para mantenerse ponchado y joven, pues el caso de Bruce Willis, que mantiene, que a pesar de los años, pues hace sus personajes, pues con ciertas fragilidades, defectos y habilidades que pues lo hacen todavía más badass que los personajes de Stallone y Schwarzenegger, pues esto no solamente lo hace más badass, sino lo mantiene vigente en el mundo cinematográfico actual. Yo creo que pues con esto yo cerraría pues el tema de John McClane y de Duro de Matar, y pues si ustedes son fans de la saga, pues les recomiendo que pues vean esta película. Si no son tan fans, pues digo, si no tienen inconveniente en ver esta película, pues échensela para su dosis mensual o anual de explosiones y acción. Si no, pues bueno, hay muchísimas opciones en el cine en estos días, sobre todo las películas que están ahorita en la cartelera, que están nominadas al Oscar, que pues la verdad son un banquete cinematográfico, ¿no? Bueno, vamos a platicar. GPKJ, motherfuckers. Te faltó decir eso. Así es, GPKJ, motherfuckers. Ah, bueno, vamos a ver qué nos esperan en los cines el próximo fin de semana, aparte de la película que platicamos hace rato, que es Gangster Squad, o Escuadrón Fuerza Antigangster. Bueno, también tenemos una película que se llama Hermosas Criaturas. Esta película que al parecer pretende ser el sucesor espiritual de Crepúsculo. Es una película que pues habla de unos chavos que de un chavo que entra a una preparatoria, conoce a una chica misteriosa, medio gótica, y de pronto descubren que ambas familias tienen poderes de brujos y de brujería y todo ese rollo. Aquí pues salen actores como Aldrin Ehrenreich, Jeremy Irons, Emma Thompson. Está un elenco bastante interesante. Bueno, ahí digo, para los que les encantan las películas tipo Crepúsculo, ahí está una película de Hermosas Criaturas. No sé, Lloyd, ¿qué comentario tengas? Espero que no me golpeen, pero no mames, güey, no son como Crepúsculo. O sea, sí podrán tener el corte y podrán ser como pues de la onda cosa fresona y así mamona, pero no, güey, no es no se parece tanto a Crepúsculo. Los libros no están chaquetos, digo. No me pregunten por qué me acerqué a los libros, no me estoy chingando, pero si se parecen a lo que he leído, no creo que sea como Crepúsculo. Ese es mi creer, espero. No lo he visto. Esperemos. Bueno, esperemos que lo que comente la idea sí sea, si no ya lo platicaremos más tarde, ¿no? Hay una película que se ha postergado varias veces, que es la de ¿Qué voy a hacer con mi marido? Es una película que protagonizan Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Steve Carell, que le dio la nominación del Globo de Oro a Meryl Streep y que incluso le causó algunos comentarios negativos a Jennifer Lawrence cuando gana el Globo de Oro y dice, ¡le gané a Meryl Streep! Y es por esta película, ¿no? Que es una película de uno de estos terapistas de terapistas matrimoniales, que es Steve Carell, quien decide pues tratar de buscar la manera de que se reconcilien una pareja de personas maduras, que son Meryl Streep y Tommy Lee Jones. Esta película, pues bueno, es una comedia que pues tuvo un éxito más o menos en Estados Unidos en el verano y que hasta ahora se estrena. También película con tres nominaciones al Oscar, que es la de The Master, que es una película protagonizada por Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. De hecho, tienen nominaciones al Oscar los tres, Joaquin Phoenix a Mejor Actor, Philip Seymour Hoffman a Mejor Actor de Reparto y Amy Adams a Mejor Actriz de Reparto. y es sobre un chavo que pues tiene problemas, que regresa de la guerra, que tiene pues pedos de alcoholismo, de que también tiene obsesión por las cuestiones sexuales, y de pronto conoce un tipo llamado Lancaster Dodd que lo induce a un grupo que se llama La Causa, y que es como una especie de doctrina así de esas clásicas como tipo Fuerza para Vivir o cosas por el estilo, ¿no? Como una especie de secta de las que vas ganando adeptos y vas ganando un montón de dinero a base de jalar adeptos. Bueno, una historia que pues a lo mejor suena bastante interesante y que pues podría ser la película fuerte de esta semana. Finalmente, ¿qué más tenemos en estos estrenos? También tenemos, bueno, y estas son las películas que tenemos este fin de semana, perdón, ya habíamos hablado de Fuerza Anti-Gangster. Y claro, ahí pues si ustedes de pronto tuvieron no han tenido la oportunidad de ver los otros estrenos que salieron, que fueron La Noche Más Oscura, Una Niña Maravillosa y Los Miserables, que son películas nominadas al Oscar, pues dense una oportunidad. Claro, el domingo en la tarde, si les gusta este evento que es la entrega de los Oscars, pues no se lo vayan a perder, es a partir de las 7 de la noche, lo pueden ver en su televisora favorita, pero si no quieren escuchar lo que platican en la televisión, denle mute y pónganse en reset.com.mx a partir de las 6:30, 7 de la noche, y nosotros vamos a estarles platicando del evento de los Oscars. Eso sí, nosotros nos vamos a quedar calladitos cuando hablen algo que pues ustedes quieran escuchar y entender, como los chistes de Seth MacFarlane, los eventos donde va a haber música, y pues bueno, se espera que va a ser un homenaje a las comedias musicales, un homenaje a las sagas de James Bond, y también pues claro, los chistes de Seth MacFarlane y muchísimas cosas que se van a dar durante la entrega de, pues se puede decir, la entrega de las de los premios más importantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos, y la cual vamos a estar cubriendo aquí a través de reset.com.mx. Bueno, pues vámonos despidiendo. Pues ahora, primero que nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, y pues bueno, vamos despidiendo a la gente que está ahorita en el chat. Primero que nada, bueno, tenemos aquí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Levanten la mano para que sepa, para que nos confirmen que sí nos escucharon. Betotti, Borre240, Grushdan, F&F, Ice Lace, Kike Kabuto, Mictlantecutli, M. Medina, Rafikix, Red089, Señorita Mordaz, Starscream, Super Dios X y Super Saraí. Ahí a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad, qué gusto de que nos estén acompañando esta noche. Y pues ojalá nos estén acompañando para el próximo domingo, que vamos a tener nuestra transmisión especial de los Óscares. Vean los Óscares en su televisión favorita. Escúchelo a través de reset.com.mx. Y bueno, vamos despidiendo a la gente que está conmigo aquí en el chat. Y a ver si tienen algún aviso parroquial. Primero al buen Rafikix, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ah, pues igualmente, gracias por la invitación. Estuvo chido estar hablando de McLean un rato y escuchándolos a ustedes hablar sobre las próximas películas que voy a volver a ver, las que no he visto bien y las que de plano no he visto, claro. Y pues gracias igual a toda la gente que siempre nos escucha en vivo y a la gente que nos descarga y todos esos rollos. Nos escuchamos luego por ahí en el launch o en el reset de los sábados, a veces ando por ahí. Okay. Muy bien, también estuvo con nosotros el buen Kike Kabuto. Pues gracias, bandita recetera, que nos acompañaron en las aventuras de John McClane en este podcast groserón acá, chidito, Juan. Como se deben de reseñarle las películas machines llenas de testosterona, explosiones y demás. Entonces, pues gracias por escucharnos en vivo, habernos aguantado. Y si nos estás escuchando en el recalentado, pues también gracias por acompañarnos, por haber descargado el podcast y habernos acompañado. Y pues anuncios parroquiales, que ayer hubo un flashback muy chidito de Super Metroid, entonces descárguenlo, se puso buena la cosa. Y y mañana hay lonche, bueno, ese le toca anunciarlo a Lloyd, así que ese Lloyd tú lo anuncias. Y pues ya dijo Trapsan que el domingo va a haber cobertura especial de los Oscars. Los Oscars, véanlo donde quieran, pero escúchenlo aquí en Reset. Y pues ya, gracias, buenas noches. Y bueno, también pues despidiéndonos también aquí del buen Eloy, que pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. No, pues qué chingón que nos escucharon. Mañana en efecto hay lonchecito. Dicen por ahí que si se necesita estudiar para estar en Red, pues necesitar, no sé, chistes que sepan de lo que quieren hablar. Y pues nada, que le echen galleta y ya. Eso sí, tengan más o menos buena ortografía. Eso sí está medio hueva estar corrigiendo la ortografía. Dice, un par de saludos ahí para gente, para Daniel Darkside, que dice que no se pierde los programas en los podcasts, en la versión grabada. Vamos a ver si es cierto, señor, cuando leas esto, ahí mándanos un tweet @RCDMX para que sepamos que en realidad nos estás escuchando y no nada más digas que eres fans. Pues también el tema mañana del lonchecito, aún estoy indeciso, lo vamos a decir ahí la gente del staff. La otra semana le voy a dar gusto a Crush Dan, dice que quiere hablar de Slam Dunk, pues órale, de mañana en 8, Slam Dunk, esta serie de básquetbol, ahí esténse preparados. Muy probablemente mañana sí, por eso dice Trapsan en el chat que sí va a ser lo de PlayStation. Sí, seguramente vamos a vivorear qué es lo que pasó con PlayStation, pero a ver qué tan impactante está. Si no está impactante, pues mejor buscamos otro tema. Y ya, pues ahí está, Crescent, para que no, ahí está la invitación abierta, así micrófono y todo. Así que consíguete un micrófono que funcione decente y pues te esperamos el otro miércoles. Para ver si es cierto que sí hablas, no como Ausi y no me acuerdo quién fue el otro que... No, creo que Aqua, de los que ahí andaban troleando. Y pues ya, nada, gracias por escucharnos, chingón. Y como dijera Rob Sainz, putos todos. Muy bien, pues bueno, ya pues no me queda más que dar los avisos que nos quedan pendientes. Pues bueno, ya escucharon aquí que ya Lloyd, los programas que tuvimos el flashback del lunes pasado, y pues el programa de mañana a partir de las 10 de la noche, pues para que se vayan conectando, y empezamos a las 10:30 para que platiquemos ahí en el lonchecito. Ya estamos actualizando nuestra aplicación para que la bajen a través de en su Android, para que ustedes vean las noticias más recientes. Ahí también visiten nuestra página, cada vez estamos publicando más cosas para que ustedes también vean que estamos compartiéndoles lo más reciente posible de videojuegos y de películas y de todo esto en la página de rcdmx.com.mx. También no olviden que el próximo jueves también tenemos aquí con el Arjual el Push Start a las 10 de la noche. El viernes, pues, si las chicas nos lo confirman después, el 9 Bits, también a las 10 de la noche. El próximo domingo, ya lo platicamos, vean el Oscar en su televisión favorita o en su streaming favorito, pero escúchenlo en Reset a partir de las 6:45, 7 de la noche. Ahí vamos a estar vivoreando la transmisión, se puede decir, aunque pues bueno, también para que ahí vaya que escuchen nuestros comentarios cada vez que vaya saliendo un premio, las maldiciones y todos los comentarios, ¿no? Mañana a las 4 de la tarde, no se les olvide, va a haber un streaming de Sony y nosotros, y bueno, la gente de Reset lo va a estar comentando para una cobertura especial para que ustedes estén ahí al pendiente de los anuncios que Sony ha dicho con tanto, pues ahora sí que con tanto redoble de tambor, a ver qué es lo que nos va a decir mañana, ¿no? Finalmente, pues bueno, pues no me queda más que invitarlos pues a que escuchen todas esas transmisiones y pues bueno, a los que quieran a escucharnos el próximo domingo durante la entrega de los Óscares, pues bienvenidos. Bueno, pues es todo de mi parte. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y solamente les puedo decir que pasen una semana de película. Kipikiye. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.